El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Buenas tardes, esto es tu radio online.net. Yo soy Lorena López y quiero darles la bienvenida al espacio de Lorna a través de esta estación. Y muchas gracias a todas las personas que ya están conectados desde hace rato. Pero les voy a pedir por favor que ahí donde dice mi voguest le den un doble clic para que podamos saber su nombre, así como Pedro y René 77. Así como ellos pusieron su nombre real, ojalá que también ustedes lo puedan poner para que pues demos los saludos así como deben de ser, con un nombre específico, porque eso de decir mi voguest 145-790 pues como que es muy frío. Entonces realmente sí me gustaría conocer sus nombres para poder saludarlos y también para que puedan hacerle las preguntas correspondientes a nuestros invitados del día de hoy. Y hoy vamos a empezar con un tema de salud y belleza, y para eso nos acompaña bodygrab.com. No es cierto, bodygrab.mx. Entonces vamos a ponerle su cortinilla como debe de ser y ahorita comenzamos la entrevista. Salud y belleza en el espacio de lo. Y me encuentro ahora sí que con una concesionaria muy importante de esta marca que es Bodygrab, que bueno, no solamente es una marca, sino que es pues todo un concepto, un spa, porque aquí unen tu mente, tu cuerpo y tu espíritu para que tengas una vida plena, para que te sientas feliz y contento y sobre todo consientas tu cuerpo, ¿verdad? Y cada rincón, cada celulita que necesita de amor y cariño, para eso existe Bodygrab. Les repito, si ustedes quieren conocer Bodygrab, es www.bodygrab.mx. Y bienvenida, Ana Lilia. Ah, es que déjenme decirles que no hice mi tarea y no anoté el nombre, una disculpa. Pero bienvenida, Ana Lilia, concesionaria de Bodygrab. Y nos traen una noticia muy padre, muy importante. Y es que hay una revolución ya en el tratamiento para el rostro con una tecnología de la cual nos vas a hablar en estos momentos. Entonces, los micrófonos son tuyos. Hola, buenas tardes a todo el público que hoy nos acompaña y el tema que vamos a tratar el día de hoy es la radiofrecuencia. Bueno, pues déjenme decirles que la radiofrecuencia es el único procedimiento no invasivo que nos permite reafirmar y renovar el colágeno de la piel en las tres capas. ¿Cómo funciona esta radiofrecuencia? La radiofrecuencia es una técnica que consiste en aplicar energía de luz, energía eléctrica y electromagnética. Okay. Y lo que provoca el calentamiento controlado de los tejidos subcutáneos, lo cual nos ayuda a renovar el colágeno de las distintas partes, tanto del rostro como del cuerpo. Okay. ¿Eso qué quiere decir? Que al calentar la parte más profunda de lo que es la dermis, se estimula la producción del colágeno. Ah. Entonces, el colágeno es el que nos mantiene bonitos, digamos. Sí, así es. Entonces, esto me va a ayudar a que yo produzca nuevo colágeno. Así es, nuevo colágeno. Sí, produce nuevo colágeno y contrae el otro. Uh-huh. Y el efecto de la radiofrecuencia es visible desde la primera sesión. Okay. Y es acumulativo. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme va pasando el tiempo, vas viendo los resultados más visibles de lo que es el tratamiento. Oh, está padrísimo. Sí, me encanta. Entonces, ¿personas de qué edades pueden tomar este tratamiento? Se recomienda a partir de, en el caso de las niñas, uh-huh, a partir de la primera menstruación. Ah, está padrísimo, sí. No, pues se van a conservar así toda la vida. Así sí es. Y okay, lo recomendable son 15 sesiones. En el caso, uh-huh, del rostro, ¿por qué 15 sesiones? Porque las 15 sesiones nos ayudan a renovar tanto el colágeno que los resultados duran por 2 años. ¡Ah, 2 años! O sea, es bastante tiempo. Sí. Está increíble. ¡Ay, yo quiero ver! Yo quiero ver. Y bueno, cuando una paciente llega al tratamiento, porque muchas veces la gente como que le da miedo, ¿no? Y dices que no sé qué me van a hacer. Entonces llega una paciente y ¿qué es lo que va a pasar con ella? Bueno, en el caso de la radiofrecuencia corporal, uh-huh, lo primero que vamos a hacer es tomarle medidas. Ok. Y les vamos a aplicar un gel que contiene L-carnitina, uh-huh, contiene algas y contiene un poco de colágeno. Okay. Y este gel lo vamos a infiltrar a través de lo que es la dermis. Uh-huh. Bueno, no infiltrar, no vamos a usar agujas, uh-huh, para inyectar ese gel, sino solamente va a ser el conductor, uh-huh, para que a través de las ondas de la radiofrecuencia vaya penetrando en el cuerpo. Okay. La sesión, en el caso de corporal, dura entre 45 y 50 minutos. Ah, está perfecto. Ajá. Y los resultados se ven desde la primera sesión. Al finalizar esta terapia, nosotros vamos a tomar nuevamente medidas, uh-huh, para que la paciente vea que efectivamente está reduciendo. Y conforme pasa el tiempo, te decía, es acumulativo. Ella lo va a ver en su ropa. Ah, más o sea, que las medidas. Ay, no, qué padre. Eso me encantó. Y además digo, aquí a todas las que somos chicas nos encanta cuidarnos, pero también hay hombres que tienen por ahí ciertas, podríamos decir, vanidades, que también seguramente van a ir ahí a tomar el tratamiento. Y en el caso del rostro, ¿qué es lo que pasa? En el caso del rostro ayuda a definir lo que son las comisuras de la cara, uh-huh, ayuda a hacer un lifting, también ayuda a quemar algunos adipocitos que tengamos en el rostro. Ah, está excelente. Las líneas de expresión, uh-huh, también se alisan, las bolsas, las ojeras también se eliminan. Okay. Y como te decía, como es acumulativo, lo vas viendo durante el tratamiento. O sea que podrían tomarnos una foto el día que vamos a iniciar el tratamiento. Sí. Y una foto al final y ahí vamos a ver completamente la diferencia. Así es, de hecho sí es recomendable tomarle una foto en la primera sesión a la paciente para que ella vaya viendo los cambios durante las 15 sesiones que les recomendamos. Oh, oye Ana, ¿y tú has tomado alguno de los tratamientos? Sí, claro que sí, yo tomé el corporal, uh-huh, y bajé 17 centímetros lineales. Wow. Es decir, 2 centímetros en lo que fue busto bajo, uh-huh, en cintura bajé 7, en cadera bajé 7. ¡Guau! Wow, está padrísimo. Sí. Y este tratamiento es recomendable incluso si tienes un exceso de peso de, digamos, no sé, 10, uh-huh, kilos. Porque a lo mejor tú piensas, ese tratamiento es solamente para alguien que esté delgada y que, ajá, solamente quiera quemar grasita, los gorditos, ¿no? Que a lo mejor en el gimnasio no se fueron o con la dieta no se fueron. Pero no, también si tienes exceso de peso te puede ayudar. Ay, eso está padrísimo, ya me convencieron. Suena increíble y además que BodyGrab tiene, pues sobre todo tiene ofertas, tiene varias sucursales que la gente puede acudir. ¿Podrías mencionarnos tus sucursales? Sí, mis sucursales una se encuentra en la Colonia Florida, uh-huh, otra en la Colonia Roma y otra en Cuapa. ¿Los teléfonos para que no pierdan oportunidad? Claro, el de Florida es 56-63-12-14. El de Roma es 43-33-02-10 y el de Coapa es 29780067. ¿Y qué te parece, Anali, si vamos a una pausa? Y ahorita regresamos para seguir hablando de la radiofrecuencia, de todos los beneficios que la gente puede tener y qué diferencias hay con otros tratamientos, ¿no? Claro que sí. Entonces, ahorita regresamos. Esto es El Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. No se desconecten porque seguimos aquí en la entrevista, así que, y todavía falta mucho programa y muchos invitados por delante. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. There's nothing, nothing I can do. I fall in love with you, so I run, run, run to you. Me interesa saber tu opinión. Agrégate al msn@turradioonline.net. lorena.lopez@gmro.com.mx. Ayúdanos a conocerte. Si te encuentras en el Distrito Federal, llámanos al 5341-9593. Participa. Si te encuentras en algún otro lugar del mundo, utiliza Skype. Usuario, tu radio online con una sola O. Ayúdanos a conocerte. Regreso en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net y quiero mandarles saludos a todos los mibogués que están conectados: Oscar Alejandro, a Pedro, ahora sí ya me puso su nombre, René77, a todos los que están en Messenger, a los que están a través del Facebook, del Twitter también, que discúlpenme porque a veces se me olvida que existe el Twitter, pero ya lo voy a tomar más en cuenta. Saludos a Ikio, a Aldo Aguilera, a Choxu, a Nonindira, a Jerry Zuc, a Erika Fonseca, a Kiki Moniki, a Jafet 90, a Viejo Lobo Tigre, y bueno, a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por estar aquí en contacto y sobre todo que están siguiendo el programa del Espacio de Lorna en vivo. Muchísimas gracias. Y también saludos para todos los que escuchan la repetición en el podcast. Qué lindos, muchísimas gracias, porque luego se me olvida mandarles saludos, pero sí, los tengo muy presentes a todos los que escuchan el blog del Espacio de Lorna. Y les recuerdo que estamos hablando con Bodygrab.mx, de las sucursales exclusivas de Bodygrab Roma, Bodygrab Cuapa y Bodygrab Florida. Y bueno, para darles una sorpresita, Ana les va a decir cuáles son, más bien les va a decir cuál es el regalo que tienen para ustedes el día de hoy, para que se pongan abusados, y lo único que me van a tener que decir es cómo se llama la terapia de la que estamos hablando, a mi correo lorena.lopez@turradioonline.net. Bueno, a todos los que nos escuchan, la promoción es, les vamos a regalar 5 cortesías por sucursal de esta terapia de radiofrecuencia. Bueno, y déjeme decirle que en estas vacaciones de verano, en el caso de las chicas, es importante comentarles que si toman la terapia de radiofrecuencia, podrán decir no al pareo, ya que van a lucir un cuerpo espectacular, obviamente sin celulitis y con un cuerpo una figura muy definida. Y es que sí es cierto, porque muchas chicas en la playa, pues les da pena, es que se me ve acá, es que se me ve allá, y entonces todas las vacaciones se la pasan o con una faldita corta, abajo de la rodilla y arriba el traje de baño o el pareo, como menciona, o algo para esconderse, y no pueden disfrutar realmente ni la alberca, ni la playa, ni nada. Entonces, pues es una maravillosa opción la que tiene Bodygrab. Así es. Le cedo el micrófono a Alberto. Claro, claro, bienvenido, Alberto. Hace rato no te presenté. Hola, pero buenas tardes. Buenas tardes, hola, todo el público. Sí, la promoción que tenemos, recuerden, Bodygrab está tan comprometido y tan seguro de nuestros tratamientos que el compromiso es, si ustedes compran un paquete de 15 sesiones, nuestro compromiso es reducir 2 tallas. La única tenemos unas condiciones, que la gente esté comprometida para asistir por lo menos 2 veces por semana, okay, y que durante el tiempo que dure nuestro tratamiento, que estamos hablando de 7 semanas aproximadamente, lleven una dieta sana. Claro, porque es muy importante, si salen de la terapia y se van a comer una pizza o una hamburguesa, pues no tiene como que mucha lógica, ¿no? Aparte. Okay. Sí, y ese es en el caso de la radiofrecuencia corporal. Okay. Y en el caso de la radiofrecuencia para faciales, nosotros les podemos tomar una foto para que ustedes vean que los resultados se ven desde la primera sesión. Les hacemos el tratamiento, la prueba a la mitad del rostro, y ustedes van a ver que la parte que les estamos trabajando va a estar en forma simétrica en comparación contra la otra parte del rostro que no trabajamos. Y recuerden que este tratamiento les va a retardar el envejecimiento aproximadamente como si estuviéramos retardando el paso del tiempo durante 2 años. Al terminar nuestro tratamiento, únicamente tendríamos que estar tomando sesiones de mantenimiento que tendrían que ser una vez por mes. Ay, no, pues la verdad está excelente, está muy bien. Y lo más importante es que ustedes no utilizan ningún tipo de aguja ni ningún tipo de instrumento invasivo dentro de la piel, sino todo es tópico, que eso aparte es de muy seguro, la gente se puede sentir con toda la confianza de asistir. Claro, BodyWrap tiene, bueno, BodyWrap tiene un eslogan que es sé natural. Nosotros no infiltramos, no introducimos ninguna sustancia invasiva al cuerpo y no pongan en riesgo su salud con gente o personal no calificado. Recuerden que nosotros somos franquicias que contamos con personal altamente capacitado y en ningún momento ponemos en riesgo su salud. Sí, y eso hay que tenerlo bastante presente, diría yo, porque de todos los lugares que pueden ir, el mejor y en el que ustedes pueden tener toda la confianza es BodyWrap. Y no porque estén ustedes aquí, sino porque yo también he ido. Entonces sientes toda la confianza con las terapeutas. Ellas son muy amables, la verdad, sí te sientes en plena confianza, como en casa, digamos, y te consienten, pero de una manera maravillosa. Y bueno, ¿cuáles serían las diferencias del tratamiento de radiofrecuencia con otros tratamientos que podamos encontrar en el mercado? Ok, mira, dentro de la industria que tenemos ahorita, la innovación en equipos se está dando de una manera muy acelerada. Aproximadamente cada 3 meses se van innovando equipos. Tenemos terapias que funcionan muy bien, sin embargo, si ustedes quieren ver un resultado en forma rápida, lo más recomendable es la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es el único tratamiento que nos va a ayudar a contrarrestar los signos de envejecimiento, tanto faciales como corporales. De tal manera que el colágeno antiguo se va a empezar a contraer y el cerebro en forma automática va a ayudarnos o va a mandar una señal para que nuestro cuerpo empiece a generar nuevo colágeno. El colágeno, si lo viéramos en una manera simple, serían como las fibras o las ligas que mantienen y dan elasticidad a nuestro cuerpo y a nuestro rostro. O sea, todo esto se va a producir dentro de mi rostro, dentro de mi piel, digamos. Entonces viene siendo como, bueno, yo lo entendería, como que es un impulso para lo que está natural dentro de mí salga, ¿no? Sí, de hecho la radiofrecuencia actúa a nivel celular, recuerden, es de adentro hacia afuera. Entonces los efectos que les vamos a dar no son de una sesión, no es un efecto que a los 15 días, al mes desaparezca. Esto les va a ayudar a retardar el envejecimiento durante 2 años. Eso a mí me parece maravilloso. Ahora sí que en el momento que lo tenga que usar, iré. O se puede usar desde ahorita, ¿sí? Sí, la radiofrecuencia está diseñada para cualquier tipo de edad, excepto lo que habíamos comentado a partir de las chicas cuando tengan su primera menstruación. Pero realmente la radiofrecuencia nos sirve desde para redefinir, darle definición al rostro y al cuerpo. Entonces, a cualquier edad que sean candidatos, podemos darles este tipo de servicio. Ay, no, está padrísimo. Ahora sí que se animen hombres y mujeres de todas las edades, porque pues no solamente los tratamientos y el cuidado del cuerpo y del rostro son para las mujeres, sino hay hombres que también lo hacen porque tienen ciertos trabajos que lo solicitan, que necesitan tener una imagen pues con ciertas características para hacer su trabajo. Entonces adelante, y pues pueden visitar BodyWrap. Nos pueden recordar sucursales, teléfonos, correo electrónico también. Sí, el correo electrónico es bodywraproma@yahoo.com.mx. Las sucursales, recuerden, estas promociones son exclusivas para las 3 sucursales, Roma, Cuapa y Florida. El teléfono de Roma es 43-33-02-10, Florida es el 56-63-12-14 y Cuapa es el 29-78-0067. Ay, ya empezaron a llegar aquí las ganadoras. ¡Ay, qué maravilla! Ya tengo aquí la primera, que se llama Montserrat. que dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo único que tienen que hacer es decirme de qué tratamiento estamos hablando, que está muy sencillo. Entonces, ay, también René. Muy parecido. Sí, ¿eh? Aquí ya varios, René Villanueva. Bueno, ya tenemos varios ganadores. Yo los voy a escribir para que me digan a qué sucursal van a asistir, que son 5 por sucursal. Entonces, para dárselos a ustedes, yo creo que a más tardar mañana, para que la próxima semana se comuniquen con ellos, ¿no? Entonces, te interrumpí. No. Está bien. Es que le iba a decir que el tratamiento que estamos promocionando, que estamos mencionando, es muy parecido al nombre que lleva la estación, recuerden. Ah, exactamente, sí es cierto. Si es muy sencilla, pues lo único que tienen que hacer es... Ah, pues mira, aquí ya nos contestó René Villanueva, no lo voy a decir. Solamente dice que muchos saludos a Bodygrap y que ya le están dando toda la confianza. Gracias. Y fíjense, es un chavo, es René Villanueva, entonces... Está padre. Así que, pues, pónganse abusados. Aquí voy a estar yo leyendo los correos electrónicos para que, pues, bueno, yo les dé la lista más adelante. Entonces, es muy simple lo que tienen que hacer. Muy, muy simple. Y próximamente se comunicarán con ustedes. Y, bueno, algo más que deseen agregar con este tratamiento de radiofrecuencia. Porque, bueno, Bodygrap tiene muchísimo que ofrecer para todos nosotros y nosotras. Entonces, pues obviamente van a seguir viniendo con nosotros más adelante. Por lo menos cada mes espero que se puedan dar una vuelta para que nos hablen de más tratamientos. Claro que sí, Lore, gracias. Bueno, recomendación, recuerden, algo muy importante. Nosotros podemos tener auto, podemos tener una casa, pero ¿cuándo nos preocupamos por darle una imagen, un mantenimiento a nuestro cuerpo? Claro, sí es cierto. Exactamente, y sobre todo que ahora sí que nuestro cuerpo es donde vivimos, ¿no? Entonces, sí, recuerden, nuestro cuerpo no podemos reemplazar. Entonces, hay que darle mantenimiento. Nuestro cuerpo también nos exige que le demos un tiempo, que le demos un espacio y que lo podamos consentir. Exactamente, hay que consentirlo siempre, porque sin él, pues, ¿qué sería de nosotros, no? Ahora sí que cada dedito, cada extremidad del rostro, los pies, todo necesita cuidado, ¿no? Entonces, pues yo les doy las gracias a Ana, Alberto, por haber estado con nosotros. Concesionarios de Bodygrap Cuapa, Bodygrap Roma, Bodygrap Florida. Entonces recuerden, 5 cortesías por sucursal para que prueben la radiofrecuencia. Lo único que me tienen que decir es de qué tema hablamos el día de hoy con Bodygrap a mi correo electrónico lorena.lopez@turradioonline.net. Entonces, pues gracias por haber estado con nosotros. Próximamente seguirán aquí viniendo para hablar de algún otro tratamiento. Y después, pues en unos minutos más llegarán nuestros invitados, que es la cantante Tlazotiani, que nos va a presentar algunas de sus canciones en náhuatl. Y después vamos a hablar de una arte marcial mexicana que se llama el Xilam. Entonces, pues quédense aquí en turradioonline.net. No se despeguen, no se vayan a ninguna parte. Saludos a Jerry Suque, a Dani Falconi y a todas las personas que nos están escuchando. No se vayan y pues pónganse abusados para que se ganen su... Y ya llegaron nuestras invitadas, ya están aquí, a pesar de la lluvia y de toda la cosa que pasa aquí en la Ciudad de México. Y en unos momentos más nos estamos preparando, chavos y chavas, organizando aquí el escenario, digamos, para que pues entren ya con todo, porque ya está aquí Tlazotiani y nos va, bueno, nos trae sus instrumentos sagrados, bueno, trae todo, la verdad es que está increíble, también todo acerca del Xilam, que ahorita ya en unos minutitos están por llegar. Entonces, por favor, no se me vayan a ir, aquí estamos a unos cuantos segunditos ya de entrar directamente con la entrevista. Entonces, miren, para que estemos en el, como dicen por ahí, en el mood angelical, pues, ¿qué les parece si escuchamos esto de la cantante Sara, de Sarah McLachlan, esto que se llama Angel, y ahorita ya entramos con Tlazotiani? Estás escuchando escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Y ya estamos de regreso aquí en El Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y tengo la gran fortuna de estar con Tlazoctiani aquí en la estación. Y bueno, Tlazoctiani nos va a platicar acerca de ella, acerca de su historia y también acerca pues de esto sagrado que nos trae, y sobre todo rescatar lo que es pues nuestra cultura prehispánica, nosotros que somos mexicanos. Para personas que nos escuchan en otros lugares del mundo, pues Tlazoctiani es, bueno, tú nos vas a decir primero qué es lo que significa tu nombre. Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos están escuchando. Y pues tengo también el honor de poder compartir parte de la medicina del canto y también compartir un poquito de lo que ha sido mi trayectoria y mi vida hacia todo el resto del mundo, no nada más hacia los que nos están escuchando. Se dice que a través de lo que venimos cantando, rezando, pues se transmite una voz unificada a través de una petición al Gran Espíritu, que es un rezo elevado en conciencia para, pues precisamente por todo el movimiento que estamos aconteciendo, tanta violencia y tanto cambio, nuestra madrecita Tonantzin, en el agua, los cambios climáticos y todo, que de hecho por eso vengo un poco agripada, vaya la redundancia. Y bueno, en realidad también son reacomodos, ¿no?, energéticos. No, qué maravilla. Y yo estoy viendo todos los instrumentos que traes, me parecen maravillosos. Poquitos nada más. Y bueno, no sé cómo se llama lo que tengas sobre tus piernas. Es como un tamborcito. Sí. Ay, pero igual, te digo lo que significa mi nombre, que no sí, te contestas. Sí, así me contestaste. Bueno, Tlazoctiani viene de el náhuatl, es uno de los de las lenguas, es una lengua. No es un idioma y precisamente tiene la fortuna de que se aglutina. Pueden ser 2, 3, 4, 5 palabras y toda una palabra puede simbolizar toda una filosofía que hay de fondo detrás de esa palabra. Para traducir una sola palabra que se puede aglutinar, que se descompone en diversas palabras, puede llegar a simbolizar hasta una historia. Ya ni siquiera, literalmente no hay una traducción. Por ejemplo, para decir gracias decimos Tlazoctiani, pero no significa en realidad gracias, lo estamos como sintetizando ahí. Pues Tlazoctiani viene también de Tlazocteot, que es la generadora de vida, la que da amor, y Tiani es como un que es una palabra que significa la que hace la acción de o la que da. Entonces Tlazoctiani significaría por la que da amor o la que ama, la que hace la acción de amar. Ay, qué maravilloso. No, qué nombre tan precioso tienes. Sí, qué maravilla. Y viendo tus instrumentos, tienes un... son lobos, ¿verdad? Sí, es un tamborcito de mano, le llamamos panguehue. Estos tamborcitos, mal llamado tamborcito... Bueno, no es tan chiquito como ustedes se pueden imaginar. Digamos que tiene un diámetro de qué será... Unos 60 centímetros más o menos, ¿no? 50, 60, por ahí. Y bueno, mi dualidad, mi pareja, ahora sí que está tatuado sobre la piel, le tatuó unos lobos, entonces está un inipi y están tres cabezas de lobo. Este instrumento se llama panguehue, que significa honorable viejito, porque pues está hecho precisamente la base de la madera de un árbol. Entonces el árbol pues de alguna forma pues es un ser, ¿no?, un ser vivo que Dios tuvo, que se ofrendó para poder generar la base, y aparte el cuero es un cuero de res, que también pues al fin de cuentas tiene la esencia de un animal. Claro. Y ya cuando se juntan las dos medicinas de la tierra y del ser vivo, pues bueno, genera un sonido vibracional que es como el sonido de un tamborcito. Ay, no, qué maravilla. Y ahorita también estoy escuchando unos caracolitos. Ah, los traes por acá. Estas se llaman coyoleras. Bueno, si han visto a los danzantes, las llevamos en los pies. Sí. De alguna forma, Coyol Xauqui es una deidad femenina lunar que lleva también representado en los pies, en las caderas y en los brazos unas serpientes. Este sonido nos asemeja al sonido de una serpiente de cascabel y precisamente también la tiene la Coatlicue. Entonces se llaman huesos de fraile y bueno, en realidad así es como se conocen, pero el verdadero nombre son coyolis. Y estas son semillas de la madre tierra que las da un árbol que cuyo guardián es el alacrán. Entonces, bueno, el alacrán tiene un veneno especial, pero bueno, en realidad cuando las estamos haciendo puede llegar a ser en un momento algo tóxico precisamente. Y ese asemeja el sonido de la lluvia, kiahuitl se dice en náhuatl. Entonces, cuando las movemos suavemente, y lo que hace es cuando danzamos, pues precisamente es lo que marca el pulso, el ritmo. El sonido de del tamborcito, bueno, lo vamos a llamar panguehue, que es el verdadero nombre. Este es un tambor de mano, un panguehue de mano. Este panguehue de mano vendría representando un instrumento de viento y las mujeres podemos tocarlo porque lo llevamos casi a la altura de nuestro corazón, de nuestro plexo solar aproximadamente, nuestro vientre lo podíamos bajar. Hay unos huehuets que están conectados a la tierra y de alguna forma por estar conectados a la tierra, esos deberían de ser tocados por una esencia masculina, es decir, por los hombres. Las mujeres sí podemos tocar, inclusive en algunas otras culturas como en la egipcia, también hay imágenes pictóricas en donde están las mujeres con los tambores tocándolos, pero arriba. Y los tambores que son, por ejemplo, como los djembés, que se tocan hacia la tierra, que se tocan en África, no permiten a las mujeres tocarlos. Las que bailan son las mujeres, pero quienes tocan son los hombres. Igual en nuestra cultura, los tambores que están conectados a la tierra, los tocan los hombres. En la actualidad, pues ya ves que la mujer ahorita está, no sé, siempre ahí en la batalla, sí, y adelante. Sí, sí, sí. Pues bueno, el día de hoy, en la actualidad aquí en la Ciudad de México, ya hay muchas mujeres que lo tocan y han mandado, muchas abuelas han hecho, abuelas de la tradición, pues cartas diciendo que en realidad lo que hacemos cuando tocamos este tipo de instrumentos conectados a la tierra es que estamos emancipando y acrecentando nuestra energía masculina. Entonces, de alguna forma, se va perdiendo un poco la esencia de la luna, de lo lunar, de lo femenino, la esencia de lo maternal, de exactamente, lo amoroso, ¿no? Así es. Sí, de hecho, en alguna ocasión lo habíamos platicado aquí en el programa, de que sí está padre de que nosotras pues hagamos, nos realicemos, ¿no? En todos nuestros aspectos que queramos, de tanto económico, material, bla, bla, bla. Pero está esa otra parte de la esencia que muchas personas ya la han perdido, muchas chavas que desafortunadamente las ves y se ponen tan alcohólicas como un hombre o se ponen a hablar de una manera tan ruda como si salieran, como si estuvieran como hombre en la cantina. O sea, todo este tipo de cosas ya degeneran mucho lo que es ser mujer, ¿no? O sea, ya como que no... ¿Dónde está esa parte femenina, esa parte cuidadosa? ¿Dónde está tu esencia? Entonces, qué bueno que gracias a ti se esté, pues, sobre todo haciendo conciencia, ¿no? De que existe, de que a muchísima gente le persigue tu música, mucha gente es tu fan. De hecho, aquí te están escuchando desde hace rato, te están esperando aquí en línea muchas personas. Entonces, sí, yo quiero agradecerte el que estés aquí con nosotros. Y pues vamos a escuchar a ver, ¿cómo se dice? Pan huehue. Mira, este sonido lo que nos hace recordar precisamente es el primer sonido vibracional que escuchamos cuando venimos al mundo, que es el sonido del corazón de nuestra madre o nuestro propio corazón. Cuando estamos en el vientre de la mamita, este es el sonido que escuchamos por primera vez, el corazón de la mamá, que es donde nos sentimos seguros, protegidos, Dicen los abuelos que a través de este sonido, que este sonido es el pulso de la madre tierra, y que este sonido también, entre pulso y pulso, hay un silencio. Aunque lo toque rápido, lo toque lento, hay un silencio, o sea, silencio entre comillas, porque hay una resonancia, pero vaya, se dice que en ese lapso donde no está el toque, dicen los abuelos que ahí encontramos la intuición, y que en ese lapso de silencio está el respeto, eso dicen los abuelos. Y también se habla de que con la baqueta, cuando tocamos, yo estoy tocando con una caguashle, que la podríamos identificar como una baqueta, que también es, tiene la base de un árbol, y en la punta, bueno, tiene como la baqueta de una marimba o de una percusión, pero esta está tejida y adentro tiene, o sea, es de piel, y adentro tiene tabaco, tiene salvia, tiene copal, ¿no? Se dice que cuando alguien toca un instrumento de poder de estos, de este tipo, ese sonido te puede hacer acrecentar tu conciencia a niveles más acrecentados, más bien dicho, y que además cuando tú tocas con la baqueta, es ahí en ese, cuando tú tocas, es cuando lanzas el rezo, cuando el gran espíritu te escucha. Y normalmente se dice que hay que ofrendar tabaco, ¿no? Cuando se va alguien, cuando vamos a ofrendar un canto. Lo mismo sucede, por ejemplo, con una yacashle, que es una sonaja. Cuando los maracames y mucha gente, los chamanes antiguos, curaban con el sonido repetitivo de una sonaja. Si yo puedo pasármela toda la noche con este sonido, puede ser este o puede ser. Entonces hay un momento en el que la mente deja de pensar, está como nata el cerebro, y entonces hay un momento en el que se desprende tu espíritu, y entonces se dice que es cuando ya estás levitando, y posiblemente cuando ya estás en otro tiempo, en otro espacio, cuando ya puedes inclusive ver tu cuerpo físico. Hay muchas personas inclusive pues, se espantan, pero los chamanes curan con la voz, con el canto, con este tipo de sonidos repetitivos que nos lleva a un estado meditativo, a un estado más profundo de tranquilidad, de paz, de armonía. Les voy a vamos a cantarles. Sí, algo. Sí, sí, por supuesto. A ver, aquí vamos a ponerle pausa a la música que tenemos de fondo, la vamos a desaparecer, pero sí por completo. Y aquí te vamos a apoyar. No he presentado a Azul Santoyo, que es quien nos trajo Tlazoctiani. saluda Azul, por favor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muchas gracias a todos por escucharnos. Saludos a todos nuestros radioescuchas. Ajá. Un gusto, como siempre, un placer aquí convivir con ustedes aquí en tu radio online. Y también es un gustazo traer aquí a Tlazoctiani. Ah, sí, no, yo estoy encantada. Quisiste escucharla. Así sí, es. Sí, sí. Entonces. Bueno, pues la dejamos cantar. Claro, vamos a dejarla cantar. Yo microfoneo por acá y tú por allá. Eso. Okay. Todo sana, todo lleva medicina dentro. Dentro llevo armonía dentro. Todo cura, todo sana, todo lleva medicina dentro. No, mi piel está, pero sí, o sea, sí, igual, chinita. La piel chinita y sí, es una sensación. Maravillosa. Exquisita, sí, impresionante, sí, sí. Maravilloso, extraño. Sí, sí, no sí. No se vibra esto normalmente. Claro, no, y aparte lo sientes en el corazón. En el corazón, ajá, y en exactamente. El plexo solar, sobre sí. Todo en el chakra del corazón. Sí, yo también lo sentí, wow. En el corazón, lo sentí así. Qué delicia. Sí, sí, no, pum, exactamente. Pum, pum. No, qué maravilloso. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Sí, por acá. Saludos a Beto, Dani Falconi, Jerry Suque, Oscar Alejandro, René 777, a todos los mi bogués desconocidos, Antonio Fonseca, bueno, a toda la gente que está pegadísima, a Tlaconeta, bueno, a toda la gente que está conectada por las diferentes vías de comunicación, Twitter, Facebook, Mivo Guest, Messenger, todo por acá. Creo que también tenemos hasta del Skype. Ahorita lo vamos a revisar, pero estoy fascinada con Tlazoctiani. Se me va a quedar pegado ya para siempre. Tlazoctiani. Bueno, ahorita vamos a intentar hacer unos cantos más, igual un poquito más medicina también, uh-huh. ya en alguna lengua. Y pues bueno, aprovechar para invitar a todos los que nos están escuchando, pues que también estamos... durante mucho tiempo esto de los cantos estuvo vetado. Hace 10 años era compartirlo así, por ejemplo, por este tipo de uh-huh. vías o hacer algún tipo de grabación, pues realmente estaba como muy, muy prohibido. Realmente las puertas estaban muy cerradas. Y fue así de un instante que se desprendió y se desprendió así de golpe. Es como si la olla express se hubiera destapado uh-huh. toda. O como si se visualizara un cascarón y se rompiera así todo, como cada pedacito de piel se le hubiera quitado, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente ahorita ya se han hecho algunos círculos de cantos, inclusive pues hay algún tipo de ceremonias en donde se hacen todos los cantos toda la noche, durante cuatro noches seguidas, o hay días en donde, pues bueno, también se hace durante cuatro días seguidos, ¿no? Ahorita, de hecho, se está danzando, ahorita ya creo que ya han de haber terminado la danza, terminan hasta el domingo en una uh-huh. montaña sagrada y se hacen otro tipo de cantos, pues más ceremoniales. Este tipo de cantos todavía sí se han podido compartir aquí, pero hay definitivamente sí hay cantos que sí son más... pues que sí, los abuelos todavía no han permitido definitivamente que todavía salgan a la luz así, digamos, en una grabación. Uh-huh. Y cuando salieron, realmente mucha gente que no sabía que existía todo esto, que todavía se hacían ceremonias, que existía todavía gente que hablaba el náhuatl, por ejemplo. O sea, hay mucha gente que vivimos en la ciudad o en el extranjero que de repente piensan que todo esto se murió hace miles de años o hace muchos cientos uh-huh. de años, para no irme tan lejos. Y en realidad, pues bueno, en la actualidad hay mucha gente que lo sigue haciendo y que gracias a las ceremonias, al contacto que tenemos con la naturaleza cuando nos vamos a un retiro espiritual, tenemos el honor, las personas que es un regalo divino llegar ahí a ese espacio, y a las personas que nos toca estar ahí, pues primero es la experiencia, el momento, el ahí, el ahora, y después pues es escuchar, y aparte también si te queda a memoria pues aprendértelo uh-huh. y tratar de que si se te queda en tu corazón ese canto, intentar respetarlo lo más posible y no cambiarle su trayectoria o su ruta. Entonces bueno, ese ha sido un parte de los aprendizajes que he tenido, que respetemos lo más posible, y además por parte de varios abuelos pues ya también ha sido, ¿saben qué? Pues ya basta de copiar, levanten sus cantos, ¿no? Inventen uh-huh. sus propios cantos. O sea, es lo que hacen los niños precisamente. Todo el tiempo están cantando y de una frase de poder o de una frase que están contentos, le están canticando uh-huh. todo el día. Sí. Y esa es su frase de poder uh-huh. y esa es su medicina y eso es lo que les levanta el ánimo, ¿no? Así es. No, pues que ahora sí que qué evolución dentro de las tradiciones, de que los abuelos lo estén permitiendo, de que muchos de nosotros por fin lo estemos conociendo. Eso es muy, muy importante. importante, porque quizás teníamos como alguna idea, ¿no? O quizás algunas personas que se han dedicado también a los cantos, pero que realmente no se han profundizado en la tradición, sino como que lo han hecho de manera muy, muy superficial, no quiero mencionar a nadie, pero que lo han hecho de manera muy superficial, y aquí realmente están desde la tierra, digamos, compartiendo todo lo que somos nosotros, todas nuestras raíces, y los abuelos no creo que me escuchen, pero de alguna manera vibratoria hay que agradecerles el que se esté compartiendo con nosotros. ¿Dónde podemos conseguir tus discos, saber más de ti, de todo? Porque yo estoy fascinada y yo quiero mi disco. Sí. Bueno, sí, tengo una página, en realidad casi no se le ha podido subir mucha información, pero ahí en la página inclusive viene el lugar en donde estamos impartiendo ahorita algunos talleres de cantos de sanación, desde mantras y hasta cantos en castellano, en náhuatl y en algunas otras lenguas, sobre todo las, las de Norteamérica, Cherokee, Cheyenne, Lakota, Navajo, Sioux, Seri, Yaqui de Sonora, todas esas culturas del norte siempre han sido demasiado generosas en cuanto a los cantos. Y pues bueno, ahí en la página es www.tlazoctiani.com. Ese es digamos, en donde hay un poquito más de información, y en donde estamos dando los cursos es ahí en un centro naturista Tao, que está sobre Avenida Cuauhtémoc, a la altura de la calle Guanajuato, exactamente. Es un centro naturista esotérico. Ahí estamos dando. Está entre el metro Hospital General y Niños Héroes. Ah, ok, ya sabemos. Sobre la mera avenida Cuauhtémoc, también está el metrobús, hay un parque ahí cerquita. Ajá, sí. Es el parque que está... No es el centro médico, es otro parquecito. Es un parque más chiquito, ¿no? Ajá, sí. Ay, yo tampoco me acuerdo cómo se llama. Pero pues está una calle, sí, dos calles. Prometo, cuando suba la entrevista al podcast, voy a poner un mapita. Ahí en el centro de turista Maps. Tao, ahí están a la venta los discos. Ahorita, afortunadamente, ha sido posible, yo no sé cómo, créeme, pero... Así surgió la historia, y de repente fue grabar un disco en un lado, y de repente ya me estaban invitando a otro, y de repente me regalaron otro, que porque ya había ofrendado una situación donde para filmar un documental, y yo les ofrendé unos cantos, y de repente me regresan el favor diciéndome, bueno, pues como nos apoyaste, te regresamos un disco ya, mira, aquí ya está serigrafiado. Entonces ahorita hay como 10 CDs diferentes. Unos son cantos de temazcal, otros son cantos para ensoñar, para regresar como a la memoria genética, al ADN. Otras son cantos, digamos, más medicinales, donde vienen cantos birráricas, totonacos, tarahumaras, cantos de hombres medicina, de hecho. Hay otro donde vienen puros cantos en náhuatl, con castellano, que remontan a toda la feminidad, cantos de la luna, de la tierra. Hay otro en el que ya tiene la fusión, porque tampoco estamos peleados con la parte de no, o sea, si ya tienes refrigerador, pues ¿por qué lo vas a usar, no? No, es como que estamos en una época moderna en donde ya podemos inclusive hacer la mezcla y la fusión. Entonces hay un disco que se llama Prehispanic Journey, o sea, que de hecho desde el título pues está en inglés. Y ese justamente es el que se compartió más con el extranjero, precisamente es el que ha sido posible mandarlo más al resto del mundo. Y no vienen las rolas en inglés, obviamente, vienen en náhuatl y en castellano. Muchas de esas canciones son retomadas de cantares mexicanos, de algunos escritos que dejaron algunos frailes, Fray Bartolomé, y dependiendo su interpretación o lo que ellos realmente pudieron rescatar, que claro, fue su versión, porque en realidad no, tampoco hay, digamos, de todo lo que podemos dejar implantado en esos CDs. De alguna forma, no hay un testimonio fidedigno que nos diga, así eran tocados nuestros cantos, ¿no? No hay una piedra labrada en donde le apretemos un botón y la piedra se ponga a cantar, claro, ¿no? O sea, realmente los instrumentos, muchos de los instrumentos que tenemos hoy en día, el huehue de Tlapanhuehue, las ocarinas, los silbatos de viento, silbatos y teponazles y los palos de lluvia, un chorro de instrumentos, las caparazones de tortugas, las piedritas que también se tocan en forma de percusiones, en realidad nos dejaron los vestigios y estuvieron enterrados, y así fue como los encontramos. Pero en realidad no hay ningún libro que nos diga, este es el registro de tonos de do a do, o sea, no hay ni siquiera una forma de combinarlo con el sistema europeo, que es pues otro sistema musical, ¿no? Es la forma de cómo nos llega a nuestro corazón, en nuestra memoria, y de la forma de cómo nosotros podemos mostrar la forma de cómo sentimos nosotros esa canción, cómo la podemos cantar nosotros. Sí, por eso el efecto con Azul y conmigo fue instantáneo. Al mismo tiempo. O sea, fue completamente instantáneo, la piel, el corazón. Nos volteamos a ver, cruzamos miradas de wow, está exactamente. Impresionante. Sí, si ustedes, mis queridos amigos radioescuchas, estuvieran aquí, sentirían esa emoción que nosotras sentimos ahorita al momento. Por acá, me están diciendo que diga nombres, no los diré. Luego, nos dicen, nuestras raíces culturales estimulan diferentes áreas de aprendizaje a través de los sonidos. Y luego nos dicen, qué hermosa voz, Oscar nos dice, qué hermosa voz, y realmente cantas muy bonito, dice, felicidades. Ay, gracias, Oscar, tlazo camati, bendiciones, Oscar. Sí, y Dani Falconi también les manda muchísimos saludos. Y dicen que la música prehispánica también hace el efecto Mozart, que despierta nuestras neuronas, pero nos dicen que es versión mexicana. Así es. También René dice que cantas muy, muy bien. Que por favor vuelvas a cantar ahorita, ya nos vamos a callar. Y vamos a dejar que cante Tlazoctiani. Entonces, pues cuando estés preparada, nosotras aquí también. Microfoniamos. Vuela como el águila, arriba, círculos en el universo, con alas de soft lal nan sin dot la soft lal nan sin dot la soft lal nan sin in the fire can en quote levantándole la falda con el micrófono. No, una disculpa, una disculpa. Con los micrófonos. No, qué belleza. Que les haya gustado. No, sí, por supuesto. No, yo estoy, pero fascinada, estoy feliz, estoy. Sí, con aparte con el nudo en la garganta de la felicidad. No sé qué me pasa. O sea, no sé. Es mágico. Exactamente. Por acá alguien nos dice, ojalá que que nos pongan su nombre, porque nos dicen, compramos sus discos, México es un bello territorio que se despierta cantando y anochece cantando. Esta muestra lo hace de norte a sur, de este a oeste, con sus cantos. Luego René nos dice, yo quiero aprender esa canción. Eso es lo que nos dicen, y bueno, ahora sí que hay bastante gente conectada. Ojalá que ustedes compartan, pues, lo que sintieron ahorita al escuchar a Tlazoctiani, al escuchar esta música tan tan maravillosa, pues es que es como una vibración que yo siento. Vibra todo el cuerpo. Exacto. No, y aparte déjenme decirles que tienes una coordinación que bárbara. Sí, sí, porque para cantar, para tocar el otra vez se me fue el nombre. El pan huehue y para las conchitas, los cascabeles, moverlos. No, o sea. Ya nada más me falta moverlo. No, pero sí, no sé. Aparte baila al mismo tiempo. Sí, o sea, es una coordinación impresionante que yo no le he visto a nadie, sinceramente. Yo a nadie le he visto esa coordinación, sinceramente, porque los danzantes obviamente están haciendo su danza, pero no están tocando. ¿O me equivoco? ¿O algunos sí? No, no, pues en realidad, pues sí, o sea, zapateras, bueno, en realidad, uh-huh. cuando estás como con energía concentrada, pues o danzas, o todo, el que toca, pues toca, uh-huh. nomás no puede de alguna forma. Ese tipo de pasos, pues son un poquito más complicados, ¿no? Y ahí, aparte, pues lleva una cuenta numérica y se maneja numerología sagrada, uh-huh. ¿no? Entonces, ahí había más de 500 danzas, más diferentes, más de 500 tipos de toques diferentes. Y bueno, en realidad, pues sí, lo que se hace sí es un poco, sí, coordinación. De alguna forma lo fui desarrollando realmente uh-huh. porque no, al principio, o sea, no, pues era muy difícil. Nada uh-huh. más tocaba el puro panguehue y pues realmente la práctica y la misma necesidad. Normalmente el que me acompaña es mi hijo Celo, uh-huh. él tiene 11 años. Y tiene, pues, igual, como que todo su kit ya se los ha ganado en ceremonias. Bueno, ya tiene ahí como sus varios huehues. Uh-huh. Tiene su atecocoli, que es un caracol. Ese nada más lo pueden tocar los hombres, por ejemplo. Tiene, yo creo que más de 20 ocarinas que hacen diferentes sonidos de aves. Y hacen desde el búho hasta el sonido de un quetzal, de diferentes tipos de pájaros, de águila, de vientos, como hace rato más o menos escuchamos algunos, y también, pues bueno, tiene otro tipo más de instrumentos. Cuando nos presentamos, nos llegamos a presentar en vivo en algún lugar, pues nos invitan así a ferias o a algún tipo de evento donde hay algún templeto, inclusive hasta nos han invitado a fiestas particulares. Y bueno, pues realmente mi acompañante de batalla pues es mi guerrero jaguar, mi oye hijo. Pero estás muy joven sí, para un niño joven. De 11 años digo, no tienes que decirnos tu edad, pero a las personas que no la conocen, está muy muy joven. Sí, muy entonces joven, muy guapa, muy joven, muy guapa, exactamente, toda una guerrera. Yo tuve el gusto de cuando yo la conocí, uh-huh. estaba con su hijo precisamente. Ah, y mira. Bueno, es fantástico ver todo un guerrero uh-huh. jaguar, su hijo, tocando los instrumentos, acompañando a su mami y uh-huh. ella cantando. Bueno, ¿qué les digo? Ya la escucharon y es delicioso y es súper sanador y motivador. Exactamente. Escucharlos. Eso, Kamati. Ahorita lo que le ha dado a él como, bueno, inclusive, bueno, la gente realmente le gusta mucho escuchar este tipo de sonidos, de cantos, de alabanzas, de rezos, y hay momentos en los que de alguna forma se unen, ¿no? Entonces ahorita, chicos y chicas, las vamos a poner a cantar a ellas para que también se pongan a cantar ustedes. Bueno, vamos a ver con eso. Vamos a organizarnos. Vamos a organizar. Y pues bueno, parte del a pesar de que a la gente le ha gustado este tipo de trabajo, a la gente que nos ha visto en vivo, bueno, en realidad, cuando mi hijo inició, cuando lo metí así de plano a un escenario y a tocar ya, vente uh-huh. ya, más bien también fue la necesidad de, pues él camina conmigo y soy uh-huh. su guía y soy su amiga y caminamos juntos, agarrados de las manos. Entonces, pues no había forma de dejarlo abajo y pues solito él también se fue integrando uh-huh. y aparte él pide, ¿no? O sea, él pide, ah, pues cántame esta y ahí tiene como que sus preferidas. Pero lo que a él le hizo levantar su energía y inclusive luego la gente ya nada más me preguntaba que si no tenía yo algún disco con las grabaciones uh-huh. de él, ¿no? Entonces yo decía, híjoles, ¿qué creen? Pues que todavía no. Pero bueno, lo que le dio ese alce es un instrumento sagrado de la zona de allá del Golfo de México, de los mayas. Es lo que le llaman el Incus Utopchec, que es la flor del maguey, uh-huh. que es precisamente lo que se conoce como trompeta maya, mal llamada trompeta maya, es igual como decirle un tambor a un panguehue, pero bueno, uh-huh. es conocida como la trompeta maya, que hace precisamente el sonido del didgeridú, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de sonidos. Es poderoso, ¿no? Sí, es muy. Escuchar los dos, y cuando escuchas la trompeta maya, es más fuerte todavía que el didgeridú. Y es que el didgeridú, si mal no recuerdo, sí, es de Australia, ¿no? Bueno, su origen creo que son de en Australia son lo llevan muy sagrado la forma de tocarlo. El didgeridú, pues bueno, de alguna forma es de bambú, ¿no? Termina uh-huh. en una circunferencia, digamos, pues empieza en una circunferencia cerrada y en el mismo círculo, ahí en ese mismo dimensión termina. La trompeta maya empieza en una cerrada y se va abriendo y hasta la otra contraesquina termina como una campana, como en forma de campana. Eso hace que el sonido se expanda. Ajá. Y bueno, de alguna forma esos sonidos lo que hacen es que precisamente si nuestros chakras están desnivelados o si nuestra tonal o nuestra energía está como fuera de del espacio en donde debería de cargarse más, lo que hacen esos sonidos es que te la nivelan y te equilibran, te armonizan, ¿no? Cada uno de tus cuecuellos, que es el nombre, o centros energéticos, o mejor conocidos como chakras. Entonces puede ser que esa sea la razón también, porque la gente, ahorita a lo mejor Azul y yo nos acabas de arreglar, quién sabe qué. Algo, exactamente, algo que traíamos ahí, porque sí, o sea, sí se siente y sientes paz y sientes muchas cosas que no, no como sé ni cómo. En estado de gracia. Ándale, exactamente, así es, sí, como estábamos ahorita. Sí. Sí, nosotras. En estado de gracia. Exactamente. Cuando, si me permites agregar el comentario de la trompeta maya, la amiga Grisel, que es quien lo tocó, en un taller que estamos tomando con la familia Gule, de quiénes somos, hacia dónde vamos, sí, etcétera, nos comentaba ella que en este... no es cierto. Que bueno, en la... ¡Ay, ya me trabé! ¡Una pastilla de trabalenguas, por favor! Ahorita en con Monte el pan, güey, güey. Monte Alba. Okay. Vuelve a sonar, por favor. En Monte Albán, que es el hospital más grande de todo el planeta Tierra, hay figuras de jeroglíficos mayas en donde está comprobado que están usando la trompeta encima del paciente enfermo para sanarse. Encima de su cabeza, de su chakra, de la coronilla. Sí, inclusive, bueno, está la trompeta dirigida hacia arriba, hacia el cielo, ¿no? Algo así. Ay, se me fue lo que iba a decir. Pues es la conexión con el creador, ¿no? Con Dios. O sea, como que están empezando desde el chakra principal, que es la fe, a recorrer todo el cuerpo, ¿no? Sí, entonces yo creo que ya en esa armonía es como nosotros podemos estar ya en nuestra plenitud. Bueno, de hecho, bueno, este centro energético cuecuello, el que está en la coronilla, para nuestros antepasados, bueno, ese se le llama Tecpat, que es la piedra de Pedernal. La piedra de Pedernal lo que hace, pues, es la gente de piedra, lo que te reconecta con lo más antiguo, ¿no? Precisamente lo que hablas, el desprendimiento, o la parte en la que puedes salirte para poder hablar con Dios, ¿no? Para poder... unificarte a la esencia de la naturaleza, a las nubes, al cielo, al plasmas, a las partículas que están aquí afuera, que se le llamaban antiguamente tleyot, que significa cosa ardiente o cosa viviente, y que cuando aspiramos eso son como cápsulas, ¿no? Es como el prana. Ándale, es como el prana. Sí. Okay. Ah, pues haz cuenta que para nuestros antepasados se les llamaba tleyot, ¿no? Entonces, de eso nos nutrimos, de esa cosa ardiente. Y esta parte de salirse es precisamente fundirte o ser parte del... sentir la conexión con el prana o con el tleyot. ¡Ay, qué maravilla! ¡Nada más! ¡Nada más! No, pues sí, ojalá que la próxima vez vengan los dos, a ver cómo nos sentimos, a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que pasa aquí con nosotros. Estoy checando. Es que los voy a acusar, miren, están conectados bastantes personas, pero bueno, muchos se pusieron nada más mi boguest, bla, bla, bla, bla. Ojalá que pongan su nombre y que con toda confianza manden saludos aquí a Tlazoctiani, a Azul también, a Esfera Evolución, a mí, por favor, etcétera. Entonces, para que ustedes se sientan con plena confianza. Aquí se acaba de conectar Constantino, ya se puso su nombre. Ah, entonces, muchísimas gracias. Tlazoctiani, pues cántanos otra. Sí, ¿no? otra. Sí, porque aquí estamos todos completamente fascinados y muy felices, la verdad. Bueno, vamos a dedicar este canto para ahora sí que con el respeto de los hombres, pues también todas las personas tenemos esta parte dual, lado masculino y nuestro lado femenino. Hay hombres que, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que los conocen y que dicen, ay, es que este es hombre, un hombre divino, ¿no? Sí, sí, sí. Luego de repente sucede que a veces ese hombre luego tiene como ese lado femenino un poquito más fuerte o más desarrollado que su sol, ¿no? O sea, la luna está como más equilibrada. Entonces, bueno, para el lado femenino de los hombres, dedicado, y también, pues, para, en honor a todas las mujeres del mundo, a todas aquellas que tienen hijos, que son mamás, a las que están embarazadas, a las que no tienen ahorita todavía que tienen sobre todo conflictos, por ejemplo, con sus parejas, a todas las jóvenes mujeres que se sientan a veces conflictuadas o desorientadas, que necesiten como ese apapacho o esa fortaleza, que necesitan sentir un poco más de seguridad y confianza en sí mismas. Bueno, va okay, este okay. canto para todas ellas. Yo soy mujer sagrada y divina. Yo soy mujer dadora de vida. Yo soy la tierra, yo soy. Mujer eres tú, que guarda el sol en su vientre, que mujer eres tú. Serpiente, mujer venado, águila, mujer, mujer jaguar, mujer, mujer, corazón moreno. De campanas, tócame las horas, tierra madre, la que lleva ofrendas a su tierra madre. Reloj de campanas, tócame la prisa. Reloj de campanas, tócame la prisa, para que despierten las sacerdotisas, para que despierten las sacerdotisas. La que invoca el fuego, la que invoca el agua, la que invoca el cielo, la que invoca el aire, la que lleva ofrendas a su tierra madre, la que ama y siembra, entonan sin clale. ¡Ah, sí! No, estamos aquí, pero felices. Y bueno, por acá nos dicen... saludos a Omar Coria en su cumpleaños. Excelente que se muestre a nuevas generaciones nuestras valiosas culturas. Mi sueño es que regrese la educación musical a la primaria y secundaria. Está bien. Sería fantástico. Que no es lo mismo que agarren y les pongan bailables a los niños. No, para nada. Exactamente, es muy diferente. Muchas felicidades, Dios las bendice por el rescate de estos tesoros de ojos de venado que suenan, nos dicen por aquí. Por acá nos dicen, me gusta mucho lo que están diciendo de los chakras. Saludos desde General Suazua, Nuevo León. Nos están escuchando desde Nuevo León. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, estamos contentos. Y ahorita vamos a tomarle una foto a los instrumentos, al panhuehue, a nosotras tres. Hay que tomarnos una foto para subirla al blog y que la gente, pues, si no te ha visto físicamente, para que te vean, para que conozcan a los instrumentos, también Azul, para que te conozcan. Si no te conocen, que yo creo que sí te conocen, quién sabe, poquito. Más o menos. Pero bueno, eso lo vamos a subir al blog de El Espacio de Lorna. Y además voy a repetir el programa al rato que acaba. Este programa acaba hasta las 8 de la noche. Entonces, al rato que termine, lo vamos a repetir a las 9 de la noche, por si se quieren llegar a escuchar de nuevo. Entonces, así es como. Para dormir a gusto. No, la verdad es que sí estoy fascinada, estoy feliz. Y además, en esta canción, cosa particular, bueno, yo todo lo analizo. Sentí la vibración más que en el pecho, la sentí en la espalda. ¿Quién sabe por qué? Ahora sí que no lo sé. Aquí Azul, que es la que sabe de todo esto vibracional, ya me dirás por qué lo sentí ahí, porque no tengo la menor idea. Pero bueno, ahí fue donde sentí la vibración. Y y creo que ya nada más tengo esos saludos. Y bueno, a todos los que están conectados, a la gente que nos escucha de otros países, a la gente seguidora del blog, etcétera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por acá algo nos dice Ambuyaxa Das, que le mandamos muchos saludos. Ambuyaxa es un astrólogo védico que luego también viene con nosotros y está escuchando el programa, cosa bastante, bastante interesante. Muchas gracias, Ambuyaxa, y muchos, muchos saludos. Entonces ya está, es que luego vibran las ventanitas y me sacan de onda. Entonces, adelante, los micrófonos son tuyos, Tlazoc, tiene. Tlazoc, Amati. Pues bueno, de los que... hubo un canto que no expliqué realmente, que fue de antes de estos creo que todos fueron como en castellano, pero del bloque pasado hubo un canto que hice en náhuatl. Este es un canto de un abuelo que él vive en Tijuana, se llama el Tata Cuaxle, y precisamente escribió este canto porque él se remonta, la traducción literal es un agradecimiento al maíz y a que de alguna forma cada color del maíz viene representando como a una raza. Entonces ahí lo hice tres veces nada más, pero en realidad se hace seis veces, o sea, una a cada rumbo, y en cada rumbo va cambiando el color del maíz, ¿no? En el oriente es el amarillo, en el poniente es el rojo, en el norte es el moradito, ¿no? Uh-huh. En el sur es el blanco, y el de batalla, con el que se hace el pozole, me parece. Uh-huh. Luego en el cielo Es el que se, de repente salen unos maíces como combinados amarillos con rojos, con naranjitas, ¿no? Y en el de la tierra, pues ya es el cafecito, como un maicito así como cafecito. Y pues está todo en agua, y precisamente lo que habla este canto, pues es la unificación de todas las razas, de todos los colores, que no haya discriminación hacia ningún tipo de piel, o sea, hacia que todos somos uno, y ese es el mensaje de este canto, ¿no? Que todos somos iguales, todos somos seres humanos, tanto los de la piel negra, como los de la piel roja, como los del oriente, como uh-huh. los de la piel blanca, etcétera, ¿no? Ah. ¡Qué maravilla! Es más, Azul, acércate para acá para que podamos compartir el micrófono. Mira, aquí tengo otra sillita. Nada más vamos a quitarle aquí esta cosa. Pues mira, les traje un disquito. Ay. Y pues de aquí me gustaría que les compartiéramos a todos los que nos están escuchando, pues una de las canciones. Esta es un canto totonaco, se le llama el canto totonaco al sol. Y precisamente se dice que es cuando el sol le hace el amor a la tierra, porque pues bueno, justamente se va desprendiendo de la sí. tierra, ¿no? O sea, se va subiendo hacia el cenit, pero pues justamente están juntitos en el horizonte, ¿no? Qué hermoso. Entonces es un canto de amor, es un canto de amanecer y está hablado en totonaco. Entonces bueno, sí, si nos puedes hacer favor, es el número 5. Claro que sí, ahorita la vamos a poner. ¿Qué les parece? Pero ahora sí ya no voy a querer poner música en el corte porque, pues, ¿qué se va a comparar, verdad? Con lo que trajo Tlazoctiani. Pero bueno, voy a dejarlos con el fondo de Libera, en lo que ahorita ponemos la canción número 3 de tu disco. Entonces, por favor, no se vayan, continúen en el espacio del orden. ¿Te perdiste de algún detalle o de algún programa? Escucha el podcast a través de turradioonline.net o únete a mi blog, elespaciodelorna.blogspot.com. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Estamos escuchando Huexiquia, que es de uno de tus discos, se llama Titi Hauki, eco de las deidades de Tlazoctiani. No, qué maravilla. Y además la portada está padrísima, está preciosa. Híjole, la verdad es que sí vale la pena. Les voy a dar el correo electrónico. Es tlazoquetzali@yahoo.com.mx, www.cosmodanza.com. Entonces yo voy a subir todo esto al blog y todo, porque muchas veces en el programa lo decimos bien rápido y no alcanzan a notar, pero todos tienen la maravillosa opción de que van a tener... van a tener la ventaja de poderlo copiar en el momento que lo necesiten, y además sobre todo que lo compren, que eso vale la pena, que lo tengan con ustedes, ahora sí que con cada uno de ustedes, ahí de reserva musical en la casa, ¿no? Y sobre todo para escucharlos diferentes, porque cada canción tiene una intención diferente, ¿no? Sí, así es. Entonces sí, adelante. Bueno, nada más me gustaría invitarlos a la siguiente presentación que vamos a tener. Va a ser el día 8 de agosto. Realmente va a ser la presentación de un libro de uno de mis maestros. Y pues bueno, va a ser el 8 de agosto a las 8 de la noche uh-huh. en el Museo de Antropología e Historia. Es entrada libre. Y va a ser la presentación del libro de Jaime Delgado, pero pues bueno, vamos a estar apoyando precisamente. Se va a hacer una ceremonia uh-huh. justo más o menos al intermedio de la presentación del libro, o al finalcito más o menos. Y bueno, vamos a estar cantando ahí en vivo unas 3 piezas aproximadamente. con algunos sonidos de cuencos, de los cuencos tibetanos. Vamos a hacer una fusión, ¿no?, de estos sonidos también que son sanadores, con la trompeta maya y con algunos cantos de la tradición. Ah, no, no, qué mal. Y los esperamos, maravilla. Ojalá que puedan ir. Sí. Y que puedan adquirir su libro, que claro, está demasiado interesante también. Es un libro de medicina, de poder, de viajes de poder, de viajes chamánicos. No nada más aquí en México, sino de la cultura druida, de la cultura celta, de la cultura de Sudamérica, quechua, aymara, de la cultura de Norteamérica. Son diferentes viajes de poder que se han hecho, y bueno, está plasmado varias de las experiencias en el libro. Entonces, bueno, no se la pierdan, los esperamos con mucho cariño. No, además, qué interesante ver todas estas experiencias, estas vivencias que muchas veces estamos tan arraigados en el mundo material que se nos olvida que existe pues toda una gama de mundo espiritual, de donde podemos desprendernos a ser verdaderamente, pues, ¿cómo se podría decir? Almas, ¿no? Espíritu, o sea, lo que realmente trasciende de nosotros y no lo que se queda. Yo te agradezco mucho, Tlazoctiani, me dio mucho gusto conocerte, espero que... A mí también. Sí, que no sea la última vez, sino que haya muchas veces que vengas, y además aquí todos están bien contentos, nos dicen muchas felicidades, que Dios las bendiga. Por acá nos piden otra, pero bueno, ahorita les vamos a poner la canción de Huesiquia, ¿cómo se pronuncia mejor? Sí, Huesiquia. Huesiquia, se las vamos a poner para que ustedes la puedan escuchar perfectamente. Entonces, bueno, ahorita Tlazoctiani tiene que partir, pero promete con regresar próximamente. Te agradecemos mucho el haber estado aquí muchísimas con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos, y pues espero que les haya gustado, más bien que les haya dejado sembrado en su corazón, en su conciencia, pues también parte del respeto de lo que hablan nuestros abuelos, ¿no? Que a través de este sonido podemos encontrarnos a nosotros mismos. La respuesta está siempre adentro, no podemos seguir buscando por afuera nada, porque todo está adentro y simplemente hay que aceptarla, amarla, ¿verdad? Hay que verla, observarla, escuchar nuestra propia verdad, que viene la respuesta desde el centro. Los invito a que se acerquen estamos dando talleres ahí en Centro Naturista Town, tanto de danza cósmica como de cantos de sanación, y este fin de semana abrimos un círculo de mujeres que también estamos trabajando con mujeres. Entonces ahí están abiertos los talleres pues para toda la población, para toda la gente que quiera entrar a asistir a este mundo mágico de la sanación. Muchísimas gracias. Y bueno, los voy a dejar con esto que es Huesiquia, y regresamos aquí en el Espacio del Horno a través de turradioonline.net. Hey, Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Continúas escuchando El Espacio del Horno. ¿Se acabó? Pues no. Exactamente. Así es. Ahí está. Ahí está. Pues no, no, no se ha terminado el programa del Espacio de Lorna. Seguimos porque, bueno, nuestro tema principal de hoy, bueno, todos los temas son básicos y principales aquí, pero con Azul vamos a tratar el tema de las tradiciones prehispánicas porque es muy importante y por eso invitamos a Tlazoctiani, así es, Tlazoctiani, por eso la invitamos, para que nosotros pues retomemos y sintamos realmente de dónde vienen todas esas raíces. Y lo que me gustó mucho de Tlazoctiani, dijo, ¿no? Por ejemplo, de cada instrumento, habló de cómo estaba hecho, pero no solamente eso, sino que dijo el árbol, y el árbol dio parte de sí, o sea, de su ser de árbol para poder formar un instrumento, cosa que se me hace muy bella y que muy pocas veces valoramos, ¿no? Por ejemplo, en una guitarra, en tantos instrumentos, en diferentes tipos de flautas que son hechas de maderas y todo esto, pues respetarlas y honrarlas del ser vivo del cual están hechos, qué maravilla. Ay, es fantástico. Sí. Fíjate que empezamos con este andar el 30 de junio. Sí. En el calendario azteca fue el día en que se gana la victoria. Okay. La victoria de hace 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlán, cuando vienen los españoles a México. Ese día se hizo una ceremonia en la casita de Regina, que la otra vez hablamos de Regina. Ajá. Uh-huh. En la casa donde ella nació. Okay. Aquí en el Paso a los Volcanes. Uh-huh. Y fue una ceremonia hermosa. Espera, pausa. Hay que recordarles a las personas, para las que no sepan de Regina, háblanos rápidamente, Azul, del libro de Regina y de Velasco Piña. Antes, porque híjole, ¿qué tal si no? A ver, rápido. Información. Bueno, el libro de Regina lo escribió Velasco Piña, que fue el testigo de todo lo que ocurre en el libro. Que no es una historia. Uh-huh. De hecho, la obra de teatro donde estuvo Lucero, la obra de teatro Regina, que por cierto ya se va a ir a Europa también. ¡Ay, qué maravilla! Sí, ¡qué maravilla! Se los recomiendo muchísimo. Es pues un avatar, es el avatar de México. Exactamente. Regina. Así entonces, es. Vamos a dejarlos fantástico. Ahí. Sí, exacto. Picados, ¿verdad? Nos telepateamos. Ajá. Vamos a dejarlos ahí para que próximamente, ojalá que ustedes puedan adquirir este libro de Regina. Es un poquito grueso, pero se les va a ir como agua, la verdad. Sí. Se les va a ir rapidísimo. Sí, son de los libros que terminas y dices, ¡ay, no, yo quería saber más! Exactamente. Entonces, bueno, es como que una pequeña introducción que les vamos a dar. Entonces, ahora sí, fuera de nuestro gran paréntesis, okay. Continúa así, por favor. Entonces, bueno, se hizo una gran ceremonia dirigida por la abuela Marisela, que uh-huh. es la abuela del Chilam. Uh-huh. Y ella llevaba el bastón. Fue una ceremonia hermosa, porque como hace rato decía Tlazoctiani, ¿no? La canción que cantó, que hablaba de la unión, ya de que no había distinción de razas. Exacto. Pues en esa ceremonia se unieron también todas las culturas por medio de instrumentos. Ay, no, qué precioso. Fue fantástico, porque cuando el fuego no quema el agua y el agua no apaga el fuego, surge el quinto elemento. Así es. Que es el éter. Uh-huh. Pues en esta ceremonia eso sucedió. Cayó un tormento. Uh-huh. Bueno, fue toda una aventura que me llevaría como media hora mínimo contarles. Fantástica. Y eso sucedió, toda la noche estuvo la fogata, estuvo lloviendo y el fuego, de repente la fogata salió a uh-huh. todo alrededor, hizo pues casi un círculo y vaya, se fundieron los dos, ¿no? Salió el quinto elemento, que es el elemento de la nueva era. Ah. Entonces pues fue fantástico. Entonces se llevaron instrumentos sagrados como los que nos hablaba Tlazoctiani. Exactamente. Y se pidieron llevar instrumentos también de Europa, guitarras, bueno, lo que tú tuvieras en tu casa. Los que no llevaron nos prestaron también, los que no llevábamos. Uh-huh. Y fue fantástico. De hecho, por ahí me dio permiso Marisela, de la abuela, de grabar. Uh-huh. Y nomás que todavía no lo he editado para que subas también algo. Sí, por supuesto. Porque fue una ceremonia maravillosa. Uh-huh. La fusión de todas las culturas, que eso es México. México, que es su verdadero nombre. Uh-huh. Vaya, donde va a surgir una vez más la nueva cultura olmeca, pero para todo el planeta Tierra, para toda la humanidad. Eso casi nadie lo sabe, ¿verdad? Exactamente. Pues sería nada más la cultura, o serían todas las culturas prehispánicas. Siempre surgen, uh-huh, bueno, siempre hay cuatro grandes culturas. Por ejemplo, a nosotros enseñaron que la cultura tolteca, uh-huh, pero la cultura tolteca era más bien la filosofía. Estaba conformada por la maya, que su palabra clave es la sabiduría, uh-huh, por la olmeca, que su palabra clave es el silencio, uh-huh, por la mexica, la náhuatl, que es la misma que la mexica, y es su palabra clave es el osar, y la zapoteca, que su palabra clave es el amar. Por eso los mejores chamanes son zapotecas. Todos los huicholes también de Oaxaca, la zona de Oaxaca, Chiapas, uh-huh, son los mejores sanadores que hay. ¡Wow! No, qué maravilla. Y esto lo tenemos en nuestro país, o sea, prácticamente está a la vuelta de la esquina, y desafortunadamente muchas veces nosotros no lo tomamos o no lo retomamos, y por eso es importante hablar de esto en el programa, ¿no? Porque hay tantas tradiciones en nuestro país, hay pues tanta belleza también, que desafortunadamente mucha gente sale a otros lugares del mundo para buscar cosas que pues aquí hay, ¿no? Es que fíjate que es bien curioso, uh-huh, a mí me pasó, y a casi todos los que estamos ahorita en esto, que no venimos de alguna tradición, vaya, que no somos nativos la tradición. Exacto. Efectivamente, pasamos por la cultura hindú, pitagórica, esenia, efesia, hebrea, egipcia, etcétera, etcétera, y te aterrizamos en esta. Cuando, ¿se acuerdan cuando hablamos del maestro Domingo Díaz Porta? Sí. Que estuvo aquí en México, uh-huh, y que tuve la gran oportunidad y el honor de estar en conferencias que él pues presidió. Y él, pues más que conferencia, él dijo que sea una plática, para que, no quiero ser yo nomás el orador, quiero que sea ya con todos compartir, ¿verdad? Uh-huh. Y él nos decía, hay que rescatar, que salgan a la luz una vez más las culturas de América, porque es donde se guarda la sabiduría sagrada. Desafortunadamente, prácticamente fueron destruidas casi por completo las grandes culturas de Asia, de Egipto, de los druidas, de los celtas, vaya. Uh-huh. Pero aquí, sabiamente, uh-huh, las tradiciones de México y de América, no nomás de México, pues se iban a la sierra. Entonces, no hubo quien los alcanzara allá y siguieron guardando celosamente todas las tradiciones. Ah, déjame te comento que esta ceremonia del día 30 es la primera vez después de cientos de años que es pública y que pudo ir todo el mundo fue invitado, ¿no? El que quisiera ir pudo asistir. Después de ahí a Paso de los Volcanes, donde se encuentra Popocatépetl, Iztaccíhuatl, nuestros abuelos, los grandes guardianes de aquí de México, y se ofrendó toda la redundancia, la ofrenda que se hizo en la casita de Regina, que se hizo un círculo de flores, los cantos, como nuestros abuelos dicen, flor y canto, claro, la esencia de la vida. Uh-huh, así es. Entonces se fue a ofrendar allá la energía que se estuvo generando. Después, el 5 de octubre, fuimos al corazón de México. Okay. Que se encuentra abajo de catedral. No es un mito, no es una leyenda, sí existe. Así es, sí, muchos de nosotros tenemos la curiosidad, pero no hemos podido, o porque más bien no está permitido, ¿no? Así como que para todos, pues no está como que permitido, pero bueno, ahora ya parece que hay tours especiales, ¿no? Sí, quien le interese, contacten por favor a la familia Gule o a la abuela Marista. No, perdón, a nosotros mismos en el Facebook, Esfera Azul Índigo Cristal, o por correo electrónico, esferaevolucion@gmail.com. Perfecto. Quien le interese conocer el corazón de México. Exactamente, sí, porque tienen días específicos en los que se puede abrir la, ahora sí que abrir la puerta para llegar, ¿no? Es correcto, porque sí, o sea, si tú llegas como un individuo cualquiera. Oiga, ¿me deja pasar? Pues no. Sí, está muy, muy custodiada la catedral. Muy Oye, custodiada. Y bueno, tú que ya fuiste, ¿qué se siente? Híjole, bueno, pues, trataré de resumir. Sí. Primero se hizo una ceremonia maravillosa, porque cuando vino, una de las veces que vino el Papa Juan Pablo II, pidió perdón a nombre de toda la Iglesia Católica por no haber respetado las tradiciones de América, de Así México. Uh-huh. Bueno, de México. ¿Pero qué crees que nadie se lo había otorgado? Entonces, ese día que nos sentamos en donde está un punto energético, el pues de los más importantes, o si no es que el más importante, perdón, ahorita no recuerdo bien, en el centro de donde está esta bandera, el Zócalo. Entonces nos sentamos ahí alrededor, lo dirigió la familia la abuela Gude y Luis Gule iban dirigiendo la ceremonia. Y fue una sensación súper extraña porque hasta el que no veía, el que menos tiene desarrollado la evidencia, todos vimos prácticamente lo mismo, como estuviéramos 500 años atrás, una sensación de tristeza, de dolor, de pérdida de la gran Tenochtitlán, pero al mismo tiempo de fortaleza, de que ya es momento de que todo esto salga otra vez a la luz y de que ayudar a que el planeta pues, sea la estrella de luz hacia cuál nos estamos dirigiendo, ¿verdad? Así es. Después entramos al corazón de México. Bueno, lloramos de tristeza, de emoción, de gusto, de alegría, de todo. Y algo, bueno, más les voy a comentar una cosa para que no se hagan expectativas cuando vayan ahí. Claro, claro. Sí, sí, sí, sí. Se escuchaba la respiración. Como si fuera la respiración de un hombre, pero muy profunda. Y yo decía, ay, ¿quién respira tan fuerte? Y volteaba para un lado, para el otro. Y decía, ay, no. Así, ¿no? Estamos en ceremonias, párense tantito. Sí, así de, dejen oír. Pero no, o sea, pero era como si tuvieran un micrófono en la nariz cuando están respirando. Muy, muy fuerte. Pues no era nadie. Nos acercábamos a la piedra. Y era la piedra la que estaba respirando, fue impactante. Y bueno, fue, cuenta la leyenda, que de hecho pues igual no es un mito, quien haya quien le otorga poderes la piedra, ¿no? Wow. Entonces fue una experiencia fantástica, de verdad no se la pierdan, nos hicieron todo el recorrido. Primero nos mostraron la maqueta, cómo estaba conformada la gran Tenochtitlán. Después, a catedral, dentro de catedral, también hay cosas sumamente importantes que no les cuento para que las claro, vayan a no. ver. Fuimos a ver el templo de, después al Corazón de México, al templo de Jecatl, que es el templo de Quetzalcóatl, que bueno, además se ve ahí un montículo de piedras hasta arriba, ¿verdad? Pues ya no se puede ver todo porque la catedral está encima. Claro. Y también del este templo del Sol. La energía en todos los lugares, bueno, no, estaba a todo lo que da. De hecho, se sugiere, yo no sabía por qué se ponía una cinta roja en la cabeza o paliacate. Y dije, pues, ¿por qué es eso, no? Pero sabía que tenía un significado, pero no sabía cuál. Es para que la energía, como es tanta, tu cuerpo la pueda asimilar correctamente. Wow. Primero entra por la pituitaria, por la pineal, después al cerebro y después va todo el organismo. Porque es tan fuerte que de verdad me ha tocado ver quien se ha desmayado en estos lugares de la energía tan poderosa que se está irradiando. Wow. Sí, es fenomenal. O sea, de verdad, recomendado para todas las edades. Pueden ir todas las edades y pues bueno, ya hay con quien puedan, quien nos pueda llevar, ¿verdad? Exactamente, pues repítenos el Facebook y todo para que estén listos y estén atentos para poder ir. Claro que sí, es Esfera Azul Índigo Cristal. Y el correo electrónico es esferaevolucion@gmail.com. Por supuesto con la familia Gule, que son los que pues nos acompañan en este recorrido fantástico. Por acá Dani Falconi dice, yo quiero ir al corazón de México, nos dice. Por supuesto, ahí vas a estar, Dani, vas a ver. Y muchos saludos, Dani. René dice, fue 5 de julio azul. ¿A qué dije? 5 de octubre. ¡Ay! Es que ese día es mi cumpleaños, qué cosa tan curiosa. 5 de octubre es mi cumpleaños. Guau, wow, bueno, por ahí algo. Para qué bueno que René lo recordó, René estuvo ahí presente, por supuesto. Oye, René, por favor, dinos cuál fue tu experiencia, escríbenos aquí a través de la ventanita de mi Boguest, porque la verdad sería muy muy interesante saber pues qué fue por lo supuesto. Que tú sentiste, o sea, porque aquí Azul nos está dando lo que ella sintió. Así es. Pero sería muy padre que tú nos dijeras qué fue lo que sentiste. Incluso si quieres hablarnos por teléfono, es el 5341-9593, 5341-9593. Y bueno, este teléfono pues es para todos ustedes cuando quieran hablar aquí a la estación. Aquí estamos. Ah. ¡Sí! Sí, aquí está el espacio de Lorna. Y luego Dani dice, Azul, entonces es por eso que mucha gente llora al entrar a la catedral por la función de sentimientos guardados ahí. Gracias, Azul. Pues bueno, tiene algo que ver, por supuesto. Uh-huh. Pero sin embargo, todos somos entidades, seres diferentes y lo que vibramos es totalmente diferente. Uh-huh. Aquí lo padre, lo importante es que ya es la unión de todas las culturas. Uh-huh. Como lo comentaba Tlatzotgiani. Perdón, es que todavía no estoy muy diestra en el agua. Sí, apenas estamos así como Tlatzotgiani. Exacto. Sí, yo hace rato con el disco no podía como que leer muy bien, pero bueno, con práctica. Sí, con práctica podrá. Vamos a poder. Además, el náhuatl es una de las cuatro lenguas sagradas y sigue viva. ¿Sí? Hay quien lo sigue hablando. Así es. Que de hecho no hay ni traducción en ningún idioma, que fue el hebreo, el arameo, no recuerdo el otro. Sánscrito. El sánscrito y el náhuatl. Uh-huh. Y pues bueno, como mencionábamos hace rato, ¿no? América es de los... pocos lugares que todavía se ha resguardado. Que bueno, no vamos muy lejos. Todos sabemos, o bueno, la mayoría sabemos que la nueva era pues se va a vivir en lo que es América. Exactamente. Pues no por nada, ¿verdad? Así, sí, todos tenemos que estar pues muy atentos. Y sobre todo, pues cada vez más solidarios con la gente a nuestro alrededor. Tener cada vez más conciencia de todo lo que nosotros tomamos de la tierra, lo que produce, lo que regresamos y desechamos, el reciclaje. Porque muchas veces es muy fácil decirlo, ¿no? Pero simplemente con el hecho de que ustedes separen la basura aquí en la Ciudad de México, ese es un buen punto. Claro. Ya nos está permitiendo que los camiones la revuelvan. O sea, ya tienen ciertos días establecidos para que sea la basura orgánica, ciertos días inorgánica. Uh-huh. Entonces, pues hay que poner nuestro granito de arena porque pues la tierra nos ha dado todo. Así es. Todo es nuestra casa. es nuestro hogar. Es nuestro hogar, exactamente. Todo lo que nosotros realizamos en nuestros días, en nuestra vida diaria, es porque estamos en la tierra. Las personas que conocemos son porque están en la tierra con nosotros. Así es. Entonces hay que cuidarnos. Nuestros compañeros de viaje. Exactamente. Y de aprendizaje. Exacto. Entonces hay que cuidarnos los unos a los otros haciendo esta conciencia a todos los niveles. Digo, no con todos podemos hablar así como ahorita estamos hablando con todos nuestros radioescuchas y nosotras, pero pues quizás a lo mejor sí aportar como un granito, ¿no? Ahí como que el vecino que deja la basura afuera, pues es así como o sea, ¿qué pasó, vecino? Padre. Ajá, no eso es no padre. Está padre. No. Entonces, no te vas a pelear con el vecino, pero sí así como que le pones por ahí un papelito de los días de que pasa el camión de la basura, muy discretamente. Recordando, ¿verdad? Exactamente, recordando muy bajita del agua, ¿verdad? Pero así ya estás poniendo tu granito de arena. René ya nos está compartiendo su experiencia. Excelente. Y nos dice, es una experiencia única de mucho amor y conciencia. También dice, tienen que estar porque a cada uno se le da algo diferente. Y dice, depende en el proceso en el que estés en ese momento. Así es. Ay. Así es. Por eso les digo, no cuento mucho para que no se hagan expectativas. Claro, sí, y porque es diferente, o sea, cada quien está viviendo algo diferente, ¿no? Bueno, por ejemplo, no sé a qué se dedique René específicamente, pero obviamente es algo completamente diferente a lo que tú te dedicas y es algo completamente diferente a lo que yo hago todos los días, ¿no? Y a lo que hace Dani y lo que hace Antonio Fonseca y Oscar Alejandro y nuestros Miboguets que están ahí conectados. Ay, por cierto, me han mandado saludos. Saludos a Noni, a Monse, a Miriam, a todos y cada uno que nos están escuchando también. Entonces, cada uno tendríamos que vivir esta experiencia y ojalá se acerquen a Esfera Evolución para que ustedes tengan esta gran oportunidad de hacerlo. Lo han hecho los días miércoles, ¿verdad? Pero bueno, sí, cuando les mandan lunes, el correo. Sí, martes y miércoles. Ah, perfecto. Pues cuando sea la próxima, va a ser a principios de agosto. Ah, perfecto. Y pues bueno, ya los invitados. También es cupo limitado porque no nos dejan pasar a más claro. de 20 y menos de 10 tampoco está permitido. Entonces, pero bueno, ahí nos coordinamos. Exactamente. Y René pertenece a Esfera Evolución. Ah, ok, René. Es parte del círculo. Ajá. Y pues, vaya, lo quiero muchísimo, es un gran hermano también. apoya muchísimo y bueno, ¿qué te digo? Todo un índigo guerrero también. ¡Ay, qué maravilla! Así es. Dan también, más que anda por allá, todavía no hemos hecho contacto. Próximamente, Dani. Próximamente, sí. Por acá, Dragoncita se acaba de conectar. Hola, Dragoncita. Hola a todos nuestros radioescuchas y muchas gracias a todos, en verdad, por escucharnos. Así y por es. Algo están... En esta sintonía, en este momento. Exactamente, recuerden que si este programa llega hasta ustedes, pues no es como por mera casualidad, sino es porque algo importante tenían que escuchar aquí el día de hoy con Azul y conmigo y con Tlazoctiani y con Body Grab y con todo, ¿no? Con todos, todos. Con todos, exactamente. Como dice Deepak Chopra, no hay coincidencias ni casualidades, es el sincro destino. Exactamente. Y bueno, ¿qué les parece, Azul? Si nos vamos rápidamente a una pequeña pausilla musical. Muy bien. Vamos a escuchar esto de Michael Bublé que se llama Haven't Met You Yet. E inmediatamente después vamos a escuchar esto de Muse, The New True Star Collision, Love is Forever. Y regresamos para continuar platicando aquí en el espacio de Lorna con nuestra invitada Azul de Esfera Evolución. Muchas y gracias. También, pues en unos momentos más vamos a contactarnos con esta arte marcial que se llama Shilam, el arte mexicano de la pelea. Así que no se vayan a ninguna. Continúan escuchando el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Estamos platicando con Azul Santoyo, con Azul Griselda Azul, de Esfera Evolución, acerca de lo que son las ceremonias prehispánicas y acerca pues de todo esto que afortunadamente la familia Gulé, Esfera Evolución y muchas personas están pues ya en la vibración realmente de poder rescatar todas estas tradiciones que son de suma importancia para todos nosotros y para todo el planeta en general. Así es. Y bueno, continuando con el último ceremonial que no podía faltar, fuimos el 13 de julio, ahora sí dije bien. Sí, ahora sí, estoy bien. A este gran centro sagrado Teotihuacán. Fue una ceremonia fantástica, descalzos y todos vestidos de blanco. Y en esta ceremonia era en silencio. Okay. Entonces fue padrísimo, doloroso porque era grava, pero fantástico. Una vez más cayó una tormenta impresionante, deliciosa también. Se vuelve a unir con el calor, el fuego de los pies. Y la lluvia, una vez más, vuelve a surgir el quinto elemento. Así que es, ustedes trabajaron como el conductor de, ¿no? Así es, porque no está permitido hacer ceremoniales y no te dejan entrar instrumentos sagrados, ni el sahumador, nada. Y nosotros íbamos descalzos y en silencio porque es como ofrendarte tú ser el instrumento sagrado. Okay. Entonces fue fantástico. Todas estas... ceremonias las dirigió la abuela Maricel Ogalde, que okay. es la abuela del Shilam. Y entonces, afortunadamente, la tenemos aquí en línea. Hola, Maricela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y felicidades por el programa. La Soltiani, una voz maravillosa que realmente hace vibrar las células, la genética cuando somos mexicanos y nos conectamos con los abuelos. Así es. Así es, yo creo que eso afortunadamente me sucedió ahorita que escuché, pues en vivo, ¿no? Porque no es lo mismo escuchar los videos. No, y ver, para nada. No, y el sonido del tambor en vivo, la vibración de la voz en vivo te despierta memorias que realmente ahorita los mexicanos necesitamos estimular para volver a recordar y quiénes fuimos en otro tiempo. Y lo que estamos destinados a hacer para este tiempo, que eso es muy importante. Estaban hablando de la ceremonia que se hizo en los volcanes, fue algo mágico, algo muy bonito. Luego la ceremonia en Teotihuacán, fue realmente una ofrenda de todos los que estuvieron ahí. Y como comentaba Azul, fue hacer en el cuerpo humano el atlatzinoli. ¿Por qué? Porque el fuego que ellos sentían en los pies subió, la lluvia que los bañó, llegó al fondo de su ser, a su corazón, y en ese momento se hizo el fuego sagrado, que es el atlatzinoli, y es una apertura de conciencia, esa conciencia que ahorita los mexicanos necesitamos abrir, necesitamos estar despiertos para todos los acontecimientos que están sucediendo y que están por suceder en próximo tiempo. Así es, rescatar pues como realmente se conocen a los mexicanos alrededor del mundo, como el mexicano que es solidario, el mexicano que siempre te da la bienvenida, el mexicano que siempre te va a ofrecer algo de comer, el mexicano que te da ese abrazo, el mexicano que te dice ven, alegre, ajá, vamos, positivo, vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a que conozcas las mejores playas de México o los mejores lugares también, como San Miguel de Allende, etcétera, ¿no? Nosotros, tantos lugares tan maravillosos. Somos tan maravillosos que a mí me da mucha tristeza que por unos cuantos mexicanos que se han ido al peor lado del ser humano, desafortunadamente estos países nos conozcan como el país de la violencia, el país del narcotráfico, el país de... Y eso no es México, la verdad, son unas pocas personas que las rechazamos con todo nuestro ser, que esperamos que se extinga todo esto, porque los que somos buenos somos más, la verdad, somos más. Y hay algo muy importante, sí. Déjame decirte que cuando va a amanecer, el momento más frío del día, el momento más oscuro, más difícil, es cuando está a punto de salir el sol. Y México está atravesando precisamente en este tiempo del próximo amanecer, de esa próxima fuerza que va a tener nuestro país, está pasando por uno de los momentos más negros, más fríos, más difíciles. Y eso, ese tocar fondo, ese darnos cuenta, ahorita se están cayendo muchísimas barreras, muchísimas máscaras, pues porque definitivamente ya sabemos que aquel llamado crimen organizado pues está sustentado por personas que desgraciadamente no saben todavía el tesoro que tienen en las manos como dirigentes, como gente que tiene el poder con este pueblo maravilloso y con este lugar abundante, armonioso y hermoso que es México. No es momento de que se peleen por un lugar, de que se peleen por un conteo y que nuevamente vuelvan a pensar que el pueblo está aguantando por ignorante. No, el pueblo de México aguanta, ¿por qué? Porque está esperando a ver cuándo les cae el 20. Ese de amárrense el cinturón y háganle otro hoyito al cinturón y échenos la mano y rescaten a empresas y rescaten a bancos a costa de estómagos vacíos. Pues definitivamente nuestro pueblo aguanta. ¿Por qué aguanta? Pues porque ellos precisamente tienen todo adentro de ellos. Ellos no necesitan mucho por fuera. El que mucho necesita por fuera es poco tiene por dentro, y nuestro pueblo mexicano es rico, inmensamente rico de corazón, y está esperando a que a estas personas les caiga el 20, de la mejor manera o de la peor manera, porque parece ser que se vienen sucesos que van a hacer que se muevan conciencias, ¿no? Así es, afortunadamente eso es lo que esperamos y por lo que luchamos todos los días. Sí, definitivamente, ¿no? Y además, ¿qué te diré? Abrir el canal, abrir la conversación con los mexicanos que realmente quieren aportar, con los mexicanos que realmente están deseosos de conocer sus propias culturas, de conocer sus tradiciones, de conocer sus formas ancestrales. Ahí está el tesoro. Cuando vamos a una comunidad indígena nos encontramos con gente linda, con gente buena y muchas veces con gente muy inocente, pero inocente porque es buena. Así confía. Es. Y los mexicanos confiamos primeramente en el dador de la vida. ¿Por qué? Porque somos merecedores de estar aquí en este lugar. Y posteriormente confiamos en que la luz del nuevo sol va a traer cambios maravillosos para este país. Así es, y qué maravilloso que coincide, ¿no? Hasta con las próximas elecciones de presidente de aquí en México. Digo, creo que todo está como pues que... no es coincidencia como tampoco. Como que muy organizado, ¿verdad? Ya para... No son coincidencias. Déjame decirte otra cosa que es muy importante. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la cuenta maya, ¿no? Que termina todo en el 2012. No, termina un calendario, que eso es muy importante. Pero más importante todavía es que el 2013... nuestra cuenta ancestral calendárica se basa en el 2013. Son 20 símbolos que duran 13 días cada uno de esos símbolos. Entonces nuestra base calendárica es 2013. y coincidencialmente en el 2013, o sea, se anuncia que el 2012 se termina efectivamente nuestra cuenta calendárica, y en el 2013 reiniciamos realmente con nuestras tradiciones. Vemos que poco a poco están saliendo danza, música, yo manejo un arte marcial, un arte de pelea, están saliendo tradiciones, curaciones, estamos hablando de instrumentos sagrados, como hace un momento la Soltiani, que hablaba de la trompeta maya, que sirve para armonizar nuestros centros energéticos, el sonido del caracol sirve para armonizar nuestros centros energéticos. Ahorita estamos en un proceso de renacimiento como cultura. Los que conocen la mitología prehispánica, pues conocerán la leyenda de Coatlicue, cuando queda embarazada, cuando queda preñada, porque se pone un plumón que se encuentra cuando está barriendo el templo, se lo pone en el seno, queda preñada y va a dar nacimiento a Huitzilopochtli, que es uno de nuestras fuerzas, la fuerza de voluntad, es el señor de la guerra, pero la guerra interna. Y en ese momento los 400, las estrellas, pues no quieren que nazca Huitzilopochtli, no lo dejan nacer. Y bueno, pues las estrellas, vamos a ver que hay estrellas alrededor que no quieren que este país surja, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que Huitzilopochtli nace adulto. Eso es algo maravilloso, porque nuestra cultura es una cultura ancestral, es una cultura adulta, que apenas va a nacer nuevamente en este tiempo. Si nosotros tomamos esa mitología y vemos que el mexicano es el que protege la tierra, es el que la hace dar fruto, la acaricia. El mexicano en todo el mundo es llamado para la pizca, es llamado para la cuestión agrícola. ¿Por qué? Porque es amoroso con su madre. Y ahora, ese Huitzilopochtli, que es la voluntad que se ha fortalecido a través de estos, pues casi 500 años y de tensión muy fuerte de entrar a la modernidad, pues prácticamente 80 años que estamos intentando integrarnos a una modernidad, a una globalización ahora, pero la voluntad que tiene el mexicano no lo tiene ningún otro país en el mundo. Han pasado por guerras, han pasado por situaciones muy fuertes, pero la armonía callada, la fuerza de voluntad, el trabajo continuo, el mexicano, caramba, creo que nos llevamos las palmas, ¿no? Es fantástico todo esto. Así es, definitivamente, como dices, nuestros guerreros internos realmente sacarlos en todo lo que hacemos día a día, ¿no? Diario, desde nuestro trabajo, en nuestras relaciones con nuestra familia, en cómo van creciendo nuestros niños. Definitivo, bro. Todo. No, los mexicanos y las mexicanas, o sea, realmente somos guerreros de ancestrales. Esas mujeres, nos vamos a ver desde la revolución, esas mujeres que seguían a sus hombres cargando anafre, cargando maíz, haciéndoles de comer, cargando a los niños, acompañándolos en la batalla, muchas veces cargando armas, cargando el parque, para estar a un lado, hombro con sus hombres. Así somos las mujeres mexicanas. Estamos dando la cara ahora por este país maravilloso, y el lado femenino ahora está preparado para dar la batalla, pero no estamos hablando de pleito, ¿eh? Estamos hablando de esa batalla para sacar adelante, ese dar un plus para que nuestro país continúe y pueda salir de esta oscuridad, que ya es tiempo que llegue este nuevo sol. Sí, tú ibas a hablar, tú primero. Gracias. No, bueno, que de hecho, pues cada uno lo estamos viviendo, quien esté, tenga conocimientos o no los tenga, con respecto a todo esto que está viviendo a nivel planetario y a nivel universo, todas estas batallas las estamos viviendo internamente, y es una lucha interna entre el yin y el yang también, que pues vaya, como hablaba también hace rato Tlazoquiani, ¿no? Que la parte femenina también la tienen los hombres. Y una muestra, pues, es el hombre que, ¿cómo le llaman? El hombre alfa, que es el de la era de líder, ahora. Ajá. Sí, que es el hombre que no nada más trabaja, que no nada más aporta los alimentos, o vaya, que da el sostén en la casa, ¿no? Uh-huh. Que también es amoroso con los hijos, ayuda a la mujer en las labores domésticas, que juega con los niños, que es amoroso con la pareja. Ese es el lado femenino. Y hace rato platicaba Marisela de la mujer, las madres. Y las madres para nosotros los mexicanos es sumamente importante, les tenemos un gran respeto. Yo la verdad adoro a mi mamá, si no fuera por ella. Y vaya, es amorosa cuando tiene que serlo, es dura cuando tiene que serlo, pero pues es quien finalmente nos forma, ¿no? Así es. Y te mando un saludo, mami, sé que no me escuchas ahorita, pero me escucharás al rato, te amo mucho, gracias por ser, por existir y por haberme permitido estar cerca de ti en este camino. Y yo también a la mía. Ay. Donde quiera que esté ahorita en estos momentos, porque anda de viaje, pero... ¿Qué tal? No, y hay una cosa muy interesante. Déjame decirte que nosotros tenemos un taller hace muchos años que se llama El Despertar de la Mujer Jaguar, porque en el México prehispánico había dos órdenes, las águilas y los jaguares. Águila es la cuestión masculina, es el sol, el día, la carga positiva. La mujer es la noche, es el jaguar, es lo místico, lo oculto, lo negativo, pero no viéndolo como malo, sino simple y sencillamente como complemento. Cuando nosotros vemos en nuestra cultura prehispánica estos dos íconos, pues vamos a entender muchísimas cosas sobre lo que es realmente la dualidad, sobre lo que es el complemento, sobre lo que es la fuerza en nuestra cultura. Y la madre para las mujeres pues es algo maravilloso, es el ser que nos nutre, que nos da vida, que nos lleva en su vientre 9 periodos para poder formarnos. Y precisamente por eso a veces nos quedamos muy pegadas a ellas y a veces tenemos actitudes muy parecidas a ellas y no las entendemos. ¿Por qué? Porque a veces no nos entendemos a nosotras mismas. Así es. Estamos en un tiempo en que las mujeres tenemos que aprender a cortar ese ombligo energético, entender a nuestra madre, porque muchas veces para amar hay que entender, hay que perdonar, hay que ayudar, y ese entender a la madre es cortar ese ombligo energético y decirle, ni me debes nada, ni te debo nada. O sea, vamos a trabajar, vamos a caminar como madre, hija, amigas, hermanas, compañeras de camino, pero no es pensar que me debe o que le debo. Eso es bien interesante en la cultura prehispánica. Claro. Todos somos más iguales, todos somos merecedores. ¿Merecedores de qué? De lo que cada uno de nosotros en esta vida nos hemos ganado, hemos logrado por obtener. Y eso es muy importante. Ahora, muchas veces los jovencitos, las jovencitas, pues piden y necesito tenis y quiero que me compres, quiero. Y eso es lo que a esta juventud la ha hecho un tanto débil, podría yo atreverme a decir. Sí, por el materialismo tan marcado de la generación. Nuevamente, se van por la marca, se van por la novedad, por la moda. Y no es el lado conveniente. ¿Por qué? Porque no los estamos enseñando a obtener, a pactar, a merecer. En el campo, cuando regresan de la labor, y la esposa o la madre los espera con sus tortillitas calientes, con su ollita de frijoles, qué rico, con su agüita de limón, y se sientan a la mesa o se sientan alrededor del fogón, la madre dice, merezca usted. Ese merezca usted es porque ya te lo ganaste. Y ahora no sabemos merecer. Ahora pensamos que todo ya lo tenemos ganado de antemano. Sí, y si se exige en vez de... Y la palabra merecimiento es bien importante. Hay personas que piensan que se lo merecen todo nada más por ser y no hacen ningún esfuerzo por merecer. Y sobre todo con los padres, que eso es muy importante. Exigen, pero ¿y qué dan? ¿Qué es lo que están dando esos hijos? Que debieran dar respeto, debieran dar amor, debieran dar resultados escolares, deberían de dar apoyo en la casa misma. Estamos en un tiempo en el que debemos aprender y debemos enseñar, y ese merecer es una de las reglas fundamentales para la convivencia entre los humanos y entre las familias. Exactamente, hay que rescatar todos esos valores, todas esas tradiciones, esa, repito, solidaridad que nosotros teníamos, o sea, porque las familias antes eran pues todavía más unidas, entonces hay que volverlo a rescatar conforme se van formando las familias actuales y sobre todo enseñando pues todas las tradiciones pues de todo tipo, ¿no? Desde tradiciones muy familiares hasta tradiciones pues y además es nuestro valor, alrededor del mundo nos conocen como familia. O sea, el valor de la familia en todos lados. Yo tuve oportunidad de vivir un tiempo en Estados Unidos y era importantísimo para muchas gentes el que tenían esa persona amorosa que los enseñaba. Y bueno, pues una generación de norteamericanos comiendo burritos y frijoles. Y arrozitos. Sí. ¿Por qué? Porque pues, la persona que los ayudaba en casa era una mujer amorosa mexicana, sí, que les cocinaba con todo el amor del mundo, los apapachaba y los consentía. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos cantidad de gusto por las cuestiones mexicanas alrededor del mundo, por esa calidez y por ese amor que la mexicana, la madre, la mujer mexicana le pone a lo que hace. Así es, ahora sí que todo extranjero que viene a México se enamora de él y muchos se quedan. Definitivamente. La mayoría. No, y otra cosa, la gran variedad de el gusto por la cocina. Vemos todavía a nuestras mujeres, algunas bordando, tejiendo, haciendo manualidades, cosas que desgraciadamente se han perdido, se quieren que se pierdan, pero en México tenemos ese amor por merecer lo que estamos haciendo y el gusto por la vida, que eso es lo más importante. El amor de la vida del mexicano es ese disfrute, ese gozo. ¿Y cómo lo vemos? Pues lo vemos en las fiestas, en los bautizos, en las comuniones, en las bodas. Echan la casa por la ventana. Sí. ¿Por qué? Porque están disfrutando del momento, de la vida. Están mereciendo ese regalo de la vida. Están siendo realmente unidos alrededor de la vida. Imagínate a ti que le des un regalo a una persona y que esa persona ese regalo ni siquiera lo abra, sino lo deje a un lado y no lo vea, ¿no? Uh-huh. Así el dador de la vida nos regaló la vida para disfrutarla, no para sufrirla, ¿no? Exactamente, claro. Sí es cierto. Qué importante. Sí, ahora sí que qué reflexión por acá. Tenemos algunos comentarios. Dan nos dice, qué hermosas palabras y qué gran aprendizaje. Muchísimas gracias. Qué lindo, gracias. Sí. Dan. Por acá, Dragoncita dice, saludos, preciosidad de programa. Un beso para Azul, Lorna, para Marisela. Dice, aquí estoy al pie del cañón, Janet. Qué lindo, pues ve qué cálido y qué hermoso es nuestro público, nuestra gente amorosa. Así es, también René dice, te quiero mucho, Azul. Yo también te quiero mucho, Janet, también, Antonio, bueno, no quiero decir más nombres porque no se me vaya a ir ninguno, pero a todos los integrantes, Oscar, amigos, Alejandro también. Uh-huh. Oscar Alejandro, Ana Laura, Gaby, Francisco, Ivón, Francisco, bueno, a todos, les dejo les mando mi respeto y mi amor también a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar a mi lado y compartir este camino. Sí, dice Dragoncita, aquí estamos todos. Ay, qué hermoso. Beso, Dragoncita. Oye, déjame hacerles una invitación. Déjame decirte que este próximo fin de semana, sábado y domingo, va a haber una expo artes marciales. Y pues tengo el gusto de participar con Shilam, el primer arte marcial mexicano, ya presentado oficialmente desde el año pasado en el ámbito de los artistas marciales. Pues están todos los sistemas y de hecho este año viene Viet Bo Dao de Vietnam, vienen de Krav Maga, viene Kenpo, vienen, bueno, de diferentes lugares, el Silat, y pues invitaron a Shilam como ícono del arte marcial mexicano y no sabes. Fantástico. Qué satisfacción, qué gusto, después de haberlo trabajado pues prácticamente por más de 25 años, el rescate de las formas guerreras, la filosofía guerrera, las armas, y pues déjame decirte que Shilam no es ese sistema competitivo, ¿no?, de ganar por puntos o golpear al oponente. Shilam es un sistema formativo, trata de que cada uno de los guerreros que practican Shilam mantenga su integridad, mantenga su propia personalidad y aporte a México una disciplina y un futuro. Pensamos que México en un futuro puede aportar al mundo ese guerrero interno, esa voluntad, esa emoción, ese pensamiento y esa conciencia de colectividad. Hace un momento Tlazotiani hablaba de que todos somos seres humanos. La palabra Xilam significa pelarse o quitarse la piel. ¿Por qué? Porque debajo de la piel todos los seres humanos somos iguales. No importa raza, no importa color, no importa forma de vida, no importa lugar geográfico en donde nacimos. Nacimos en este planeta Tierra, que es nuestra madre amorosa, y todos, sin distinción cual ninguna, somos sus hijos. Xilam en la palabra lo lleva, quitarse la piel, pelarse para sacar del centro de nosotros mismos lo mejor como seres humanos y aportarlo a la comunidad. Así es, y esta técnica de arte marcial pues está formada también por bloques representadas por animales. ¿Cuáles serían estos animales? Definitivamente, mira, este rescate, esta forma está estructurada en base a tres formas de pelea indígena, que son la mexica, la maya y la zapoteca. Y nosotros tenemos siete niveles. ¿Por qué siete niveles? Porque son los siete rumbos del universo. Son los cuatro rumbos, el centro, el arriba y el abajo. Ahora, estos animales son serpiente, que es la energía, es conocer nuestra propia energía. Águila, que es el contacto con nuestro espíritu, es el sol. El ocelote, que es encontrar nuestra propia fuerza consciente. El mono, que es el que nos engaña muchas veces, porque al llegar a ese nivel muchas veces pensamos que ya sabemos mucho, que ya somos muy guerreros y estamos engañándonos a nosotros mismos. Luego el centro, el corazón, viene siendo el venado. ¿Por qué el venado? Nuevamente retornamos al centro. Para nuestros abuelitos huicholes, el venadito azul, el que nos ponía en contacto con nuestros antepasados desde el fondo de nuestro corazón, la búsqueda del venado es encontrarnos a nosotros mismos para podernos dar a los demás. Posteriormente, y es un animal exclusivo de un arte marcial mexicano, es la iguana. La iguana en el Istmo de Tehuantepec representa la parte femenina por donde nacemos, la parte que da vida. Y el armadillo es Moyocoyani, el que se crea a sí mismo. Cada uno de nosotros somos responsables del resultado de nuestra vida. ¿Por qué? Porque día a día nos estamos creando y recreando. Y esa es la obligación desde el momento del nacimiento, con apoyo de nuestros padres. Posteriormente, cuando ya tenemos conciencia de lo que está bien, lo que está mal, cuando hacemos una travesurita, ya se nos contrae el ombliguito de decir, ¡ay, me van a cachar! En ese momento, cuando el niño tiene 5, 6, 7 años, ya empieza a tener conciencia y los padres ya deben empezar a manejar esa conciencia, ese respeto. Y, pues, como seres humanos, sabemos que el resultado de nuestra vida es todos y cada uno de los actos acertados o fallidos que hemos tenido a lo largo de este caminar. Pues estos son los siete niveles. Tenemos, obviamente, pateo, golpeo, agarres. Es una disciplina marcial, es una forma de defensa, pero siempre es defensivo, nunca ofensivo, que es una aportación de Xilam a las artes marciales del mundo. No vamos a torneos, no esperamos pegarle a nadie para decir, soy mejor que tú, te gané, te rompí una rodilla, te rompí un codo. No. En el momento indispensable, cuando realmente esté en juego nuestra vida, sabemos cómo responder. Pero pues no es espectáculo, definitivamente. ¿Y cómo la gente puede conocer más acerca de Xilam? Alguien que quiera aprenderlo, que tenga curiosidad, que quiera pues saber ahora sí que todo, no todo su origen, la filosofía, la estructura. Bien, tenemos página web, es www.xilam.org. Y vamos a tener un stand en la Expo Artes Marciales, que va a estar en Expo Reforma, que está en la calle Morelos y Reforma, ahí por donde está la glorieta de Colón. Inauguramos con danza mexica el sábado a las 10 de la mañana y el mismo sábado a las 4 de la tarde tenemos una exhibición de Xilam, que abrimos espectacularmente con la danza del venado. Wow. Es una danza maravillosa, es una danza realmente mística, ¿no? La entrega del venado, la entrega al hombre del venado como alimento, ¿no? Y el domingo tenemos seminario Shila para la gente que guste conocer el sistema, están invitados a las 12 del día, no va a tener ningún costo, la entrada a la expo son 20 pesos, es muy muy económico, y el seminario Shilam no tiene ni precio ni costo. ¡Ay, qué maravilla! Y pues ahora sí que una razón más para que se acerquen. Y bueno, por acá te manda saludos Dan. René dice, está muy padre la página. Muchísimas gracias Marisela de Shilam. Y Dragoncita, gracias por estar aquí para nosotros. Pues estoy en cuerpo, corazón, alma. Estoy para los que quieran acercarse a las tradiciones guerreras. Y los que quieran de hoy en adelante entregarse para que esta cultura maravillosa vuelva a tener la fuerza y vuelva a tener el corazón y el sol radiante para los próximos años. ¿Qué te parece, Marisela, si próximamente organizamos otro enlace un poco más largo para que nos hables, pues ahora sí que más detalladamente acerca del Shilam, de cómo les fue en la expo para hacerlo posterior a la expo y que la gente, pues, que lo conozca y que vayan teniendo dudas, pues ya aquí durante el programa, pues te lo pregunte. Te lo agradezco, comprometida a estar contigo, Lore, para que podamos platicar un poquito más y les hago yo una reseña de cómo estuvo la Expo Artes Marciales y que nuestros amigos, pues, invitados a tomar el seminario Shilam. Ay, perfecto. Muchísimas gracias, Marisela, por tocar nuestros corazones, la verdad, durante la conversación contigo. Y pues no va a ser la única ocasión, vamos a tener más, vamos a hablar próximamente. Y también pues agradecerle a Azul, a Tlatso Gianni. Sí. Beso Azul, un abrazo a Tlatso Gianni por su voz maravillosa y a ti por tu hospitalidad en tu programa. Bendiciones para todos los que nos están escuchando y bueno, pues que nuestro sol brille radiante de aquí a los próximos milenios. Muchísimas gracias. Gracias, Marisela. Y gracias, quiero decirte, Marisela, que muchas gracias por la sabiduría que me has brindado, por escucharme siempre que lo necesite, aunque esté cansadísima y sean altas horas de la madrugada. Te quiero mucho, muchas gracias. Te mando mi amor, el amor de mi corazón a tu corazón y mi respeto también. Igualmente, gracias. Mujer hermosa, estamos en contacto y bueno, claro, pues somos las abuelas, aquí estamos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, hasta pronto. Un beso, hasta luego. Bye. Bye. Bye. Sí, por supuesto, Azul, dime. Quiero hacer una invitación, una cordial invitación, sí, a todos aquellos grupos que deseen unir fuerzas para todo este trabajo que es una chambototota la que tenemos para que este país salga una vez más y sea un sol. Exacto. Que nos escriban, podemos hacer el trabajo en conjunto, que es lo que está buscando en este momento Esfera Evolución, Esfera Azul Índigo Cristal, unir fuerzas. Uh-huh. Somos varias células, es momento de juntar las células. Sí, exactamente. Así es, y pues bueno, están cordialmente invitados todos. Y por acá, Óscar Alejandro dice, muchas gracias por toda la información que nos han brindado hoy, bendiciones. Muchas gracias a ti igualmente. Y pues yo agradecerles a todos por haber venido, Bodygrab, Tlazotgiani, Azul, Esfera Evolución, otra vez recuérdanos a Marisela, al Shilam, que próximamente lo vamos a tener aquí, pero Azul, recuérdanos en dónde podemos encontrar Esfera Evolución. Claro que sí. Estamos nosotros en la Colonia del Valle. Incluso tenemos talleres gratuitos. Bueno, son por donativo, sobre todo por lo del espacio que paga una renta, ¿verdad? Y son los viernes a las 10 de la mañana. Y se llama Círculo de Estudios, donde se dan enseñanzas no nada más de México, sino de todas las culturas que han estado en este planeta. Egipcias, druidas, aztecas, celtas, hindús. Vaya, de todo, ¿no? Y también tenemos las reuniones con los índigos, violetas, arcoíris, etcétera, los martes a las 7:30, igual también solo por un donativo. Y pues bueno, que todos aquellos estén en la Ciudad de México o no, como Dan, que ya me lo había comentado, pues bueno, podemos hacer cosas. Ya ahorita la tecnología nos claro. está uniendo. Exacto. Y pues es un medio fantástico con el cual podemos pues unir las fuerzas. Exactamente, unir, pues ahora sí que quizás no estén de cuerpo presente, pero sí está ahí toda su atención, su concentración, su mente y así también es. Su espíritu está ahí, su alma, para estar aprendiendo y absorbiendo todo lo que pues realmente se necesita para evolucionar en esta nueva etapa pues de la humanidad. Ah, no, así sí, es. Pero ¿sí? Es en serio. De hecho, sí. Lo estoy diciendo en serio. Lo dirás de chía, pero es de horchata. Exactamente. Y bueno, mientras voy a empezar a desconectarme del Mivo, muchas gracias por todos sus comentarios, por haber estado con nosotros en este jueves tan maravilloso que nos deja pues con bastante pila, aunque ya se acaba la semana, pero para iniciar la que sigue. La repetición será a las 10 de la noche en esta ocasión, para dar un breve espacio ahí como la canción, para dar un espacio ahí entre que se acaba y que recomienza. Entonces pues yo les agradezco mucho este programa. Si no pueden escuchar la repetición, lo voy a subir al podcast de elespaciodelorna.blogspot.com, para que obviamente editado, ya sin música, no va a ser tan largo, lo van a poder escuchar ya más pues rápido, digamos, de alguna forma. Entonces, pues les agradezco mucho. Recuerden que Body Grab Roma, Body Grab Cuapa, Body Grab Florida les regala 5 cortesías para probar la radiofrecuencia facial o corporal, y pueden reducir hasta 7 centímetros de cintura. Y esto es exclusivo en estas sucursales. Lo único que tienen que hacer es decirme: yo quiero mi cortesía. Yo quiero mi cortesía. Sí. A lorena.lopez@turradioonline.net para que ustedes sean uno de estos ganadores. Ojalá que me lo puedan mandar esta misma noche y se hagan acreedores a esto. Y pues yo me despido, nos vemos el próximo, más bien nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 5 de la tarde, solo y exclusivamente en vivo a través de turradioonline.net. Muchas gracias, Adol. Muchas gracias a ustedes, a ti, Lorna, muchas gracias. Y recuerden que el sol también se encuentra en su corazón. Irrádialo y expándelo en todas tus formas y bendiciones. Dios los bendice, gracias por escucharnos. Igualmente también yo les envío pues todo nuestro amor y agradecimiento a cada uno de ustedes que compartieron su tiempo y compartieron esta tarde con nosotros. Que pues ahora sí que sus guías los iluminen, por favor pongan atención a las señales. Cualquier duda que tengan por ahí pues pueden escribirme, lorena.lopez@turradioonline.net. Si alguien pues quiere anunciarse también dentro del programa, bienvenido sean. lorena.lopez@turradioonline.net. Gracias, pasen un maravilloso jueves y un espectacular fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye bye. Me faltó decir: doy gracias. Adiós. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de Tu Radio Online y del Grupo Mexicano de la Radio Online.